Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasa la Onda. Sí, qué bueno volver a estar ahí una vez más. Bienvenidos, 21:02. Nos atrasamos un poquitito, hoy estuvimos flojos, Nacho. Nos salimos 21 clavadas. Para, por ahí probablemente en tu casa sean 21:03 también. Para que tengas más tiempo y después no digas... Epa, epa, ¿qué onda? ¿Estás por ahí, Nacho? Acá te escucho, Nacho. Acá estoy. Hábleme más fuerte. Acá estoy. Salimos un poquito más tarde para después acomodarnos, ¿no? En el rango de poder extendernos pasadas las 24 horas o las 0 horas, como quieras llamarlo. ¿Y por qué nos tenemos que extender? No sé. Solamente porque nos tenemos que extender, digamos. No le mientas a la para gente. Para romper las reglas. Bueno, está bien. Para que sea rock, ¿no? Todavía siga manteniendo eso de que sea rock. Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo programa. Quien les hablaba recién era el señor Juan Ignacio Miranda, el hombre que se ocupa de las teclas y además de la co-conducción. Buenas noches, gente. Y quien me estaba anunciando es el señor Cristian Devoto, encargado de la locución, conducción de este programa. Bueno, muchas gracias, Nacho. No recuerdo que me hayan presentado, te digo honestamente. Yo tampoco. Me he olvidado. Te presento todos los programas. Ah, vos a mí. Digo, ¿qué onda? Bueno, gente, sí, hoy estoy medio combativo, así que hoy te voy a pelear yo, Nacho. Así que vos sos siempre que cada pedo, así que hoy te voy a pelear yo, me parece. Una vez que te doy la razón, me discutís. No estoy acostumbrado, eso pasa, Nacho. No estoy acostumbrado a que me des la razón. Bueno, bienvenido, buenas noches. Espero que la estén pasando bien del otro lado, que se sientan cómodos, que hayan tenido un buen día, que se den cuenta de que estamos a jueves a 21 horas y que es momento de pasar la onda porque, obviamente... Tenemos un programa para hoy. Nos va a estar visitando la gente de Dr. Brown. Chicos de acá, nada, son internacionales. No, son de acá, los muchachos son de zona norte, así que se vienen para acá. Van a estar haciendo unos temas, van a estar haciendo un acústico. Nos van a estar contando de su más reciente producción. Así que vamos a estar charlando y conociendo a los chicos de Dr. Brown, por lo menos aquí. Y esperemos que también del otro lado, ¿no? Si ya los conocen, los van a poder disfrutar porque van a estar tocando en vivo. Además de todo eso, tenemos cobertura para hoy a la noche. Tenemos la cobertura de lo que fue la tercera presentación de La Vela Puerca en el Luna Park. Me hice la escapada hasta allá, hasta el Luna. La verdad, perdón, ¿no? Me hice la escapada, suena como que... pobre pibe, se fue hasta allá el Luna Park. Nah, jamón. Lo complicado del Luna Park es como que la vuelta, ¿no? Como que estás medio como aislado. Si no sos de zona sur, se te complica. Sí, y si no conoces mucho el centro, también te complica. Si no te acordás, por ejemplo, donde para el 106, ¿sabes cómo se te complica volver? Te tardás hasta como 2 horas para volver. Flores, encima. Ni siquiera me fui a Morón. Y a la Plaza Flores, ¿no? Ni siquiera es que al medio de... Sí. Claro, a la Plaza Flores. O sea, no estamos tan lejos. Pero bueno, se me complicó. La verdad que sí. Y eso que trabajé en logística. Pero bueno, se complicó. A veces pasa, gente. Y eso que estaba bien, estaba normal, sobrio, ¿no? No había tomado nada. Había comido chicle nada más, ¿viste? O sea, por ahí era el hambre. Y las cosas que te inyectaste que se habrán sido. Bueno, esas cosas hacen que uno se equivoque después. Mira. Bueno, cuestión es que estuve allí cubriendo a La Vela Puerca, así que les voy a estar contando todo lo que pasó allí. Además, el señor ermitaño Abdel Wagi se fue a ver a Gardelitos la semana pasada, justamente el jueves pasado. Y les vamos a estar contando junto a él cómo fue todo ese show de los Gardelitos junto con Nahual. Ojo, no fue un solo show, sino que fueron dos en una noche a puro rock. Además de todo eso, vamos a estar trayéndoles la agenda para que sepan qué porchoronga hacer este fin de semana. Bueno, no sabes qué hacer, no tenés ni idea. Decís, loco, este fin de semana quiero rockearla. Bueno, te vamos a estar tirando opciones de viernes, sábado y domingo para que la rockees bien, bien rockeada este fin de semana. Tenemos también noticias, tenemos la sección Esta Onda No La Tenías. Y además, ¿sabes qué tenemos? Música. Mucha música para hoy. Arrancamos, obviamente, con más música. Suenan los Guns N' Roses haciendo Live and Let Die. Bienvenidos. Living that die. para pa para pa para pa para pa para pa siempre con tu cuerpo y tu mente, agua, cuna de curación que limpia mi mente en la meditación, la que mantiene viva toda la creación, un elemento firme para la inspiración. Vive hoy, vive bien, vive siempre con tu cuerpo y tu mente. Vive hoy, vive bien, vive siempre con tu cuerpo y tu mente. Qué buen tema, boludo. Qué buena canción que elegiste para arrancar la agenda de viernes. Dread Mirai. Iba a hacer un comentario hiriente, pero no lo voy a hacer. Mira, estoy rescatado de todo. Te presento, te doy la razón. Me guardo los comentarios hirientes. No sé qué me está pasando. ¿Te sentís bien, Nacho? Para mí no. ¿Qué te está pasando? No sé. Tengo que decir, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no sé, aquí ahora me dejaste con intriga. Bueno, ahora después fuera del aire lo decís. Dale. Bueno, está bien, se queda con las ganas todos ustedes del otro lado. Qué egoísta que son, Nachito. Sí, dejemos que la gente pueda escuchar un poco de este tema, que es el único bueno que tiene, muchacho. ahí está, ahí salió. Nah, che, tiene un par de temas buenos. Después, para mí es uno de los mejores cantantes. Sí, no, el mejor cantante de la Argentina de reggae. Mariano Castro para mí es para mí el mejor. Dentro del reggae, para mí es la mejor voz tiene, para mí. No, bueno, cuestión que... Sobre gustos. Claro, sí. Bueno, coincidimos. Bueno, como siempre decimos, ¿no? Sobre gustos, a cada uno le puede gustar o no. La banda, nosotros nos hacemos cargo, no se las andamos careteando. Si hay alguien que no nos gusta o que no nos piache, lo decimos, porque ¿cuál es el problema? No nos tiene que gustar a todos lo mismo, ¿no? Creo que es así, ¿no? Es la gracia, es lo divertido, ¿no? Que si tenemos todos los mismos gustos, ¿para qué vamos a hacer más cosas? Si todos nos gusta lo mismo y no, nos van a disgustar las mismas cosas. Exactamente. Entonces nosotros, si bien, obviamente, como decimos, tenemos nuestro criterio musical, no dejamos de pasar Dread Mirai por eso. Seríamos flor de boludo si lo hacemos, ¿no? Son cosas que uno no tiene que limitarse, ¿no? Open mind, people, open mind. Bueno, cuestión es que Dread Mirai va a estar tocando este viernes en nuestra primera fecha de agenda. Y lo va a estar haciendo en Tigre. Arrancamos por Zona Norte. Nos vamos al Teatro Nini Marshall. Esto queda en la calle Perú 1401. A partir de las 21 horas allí va a estar lo que supo ser un fenómeno. Ampliamente, ¿no? Porque digamos que estuvo un momento de exposición muy grande. Eso no, me acuerdo. Vos ibas a alinear si te cruzabas con el tema de Tú Sin Mí. Con Tú Sin Mí fue un quemacoco. Fueras a donde fueras, encima, ¿no? Era como que el reggae era como una explosión así que escuchabas en cualquier lugar. Sí, el reggae para mí explotó a partir de los Cafres con Quién Da Más. No era Quién Da Más, era el disco, justamente. No me está haciendo ahora Sin Amor Se Cae. A partir de ahí empieza realmente a explotar, de que se escuchaba en todos lados. Pero cuando le tocó el turno a Dread Mirai, Tú Sin Mí estaba hasta en la sopa realmente. Y sigue en su camino el muchacho Dread Mirai. Y en este caso arrancamos con la agenda de viernes con ellos, con Dread Mirai. Y en este caso haciendo Inspiración. Toca en Tigre a partir de las 21 horas mañana. Con tu cuerpo y tu mente. Conmigo, no atendías los llamados. Pasé de ser tu novio amado a que me pises como un trapo. Y no entiendo por qué te fuiste si te di todo lo que quisiste. Siendo mala, sos tan buena. ¿Por qué me hablas con tanta dureza? Educada, sala. jóvenes, por dioseros. Suena jóvenes perdidoseros. Estuvimos haciendo cobertura a los muchachos hace un tiempito muy, pero muy corto. Si yo no me equivoco, dos programas aproximadamente. Exactamente. Y si querés saber lo que pasó esa noche, ¿qué hago? Puedes escuchar el programa. Ajá, escucho. Y si no tengo ganas de escuchar el programa, ¿qué carajo hago? A decirte bien a la concha a tu hermana, forro. ¿Qué no lo vas a escuchar? ¿Por qué? ¿Qué te planta? Loco, ¿qué onda? ¿Qué, no te gusta el programa? Bigote. Si no, también puedes encontrarlo. La cobertura escribida por la señora Yarina Mazzarella. Con las fotos de Oli Ángel, que también estuvo tocando La Condena de Caín esa noche. Exactamente, lo puedes encontrar en www.pasalaonda.com.ar. Y también puedes encontrar a Jóvenes por Dioseros mañana viernes. Van a estar tocando en el Club Tucumán. Esto queda en Andrés Baranda 941, en la zona de Quilmes. Desde las 21 horas, allí van a estar los Jóvenes por Dioseros, que volvieron con Dutti, ¿no? Salieron al ruedo y bien tocando como corresponde, esta vez ahí en su casa, puede decirse, en Quilmes, en su zona. ¿Ah, son de zona sur? Sí. Mira vos, nunca supe, yo pensé que eran del oeste. No. Entonces, ¿por qué hijos del oeste, entonces? Y se habrá mudado alguna vez, no sé, pero es de zona sur. Bueno, gente, escuchamos Jóvenes por Dioseros. Estamos en la agenda, programa 234. Se pueden comunicar con nosotros fácilmente, lo hacen a través de lo que es el Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Y también tenemos lo que es el Twitter, @pasalaonda. También tenemos Instagram, si querés comunicarte por esa vía, mandarnos una fotito como estás haciendo, escuchando el programa en este momento, podés hacerlo. Podés escucharnos por el celular también. Sácanos tu selfie mostrando la página. Tu selfie escuchando Pasa la Onda. Bueno, gente, suena Jóvenes por Dioseros haciendo Mal Educada. Afilaste tu delirio y casi ya no te cuesta mentir. Deshoja tu sueño y dale un dueño a tu cuerpo de flor. Tu cerebro ya sabe que será de hacer latir el motor. Y cuando encuentres la llave, esas frías noches de verano me viniste a buscar. Arenas calientes y el reflejo de la luna en el mar. Tu cuerpo salado y la espuma suave recorría tu piel. Ya no importa cuánto falte para que puedas saciar esa sed. Más rock and roll en la noche de hoy para mañana. Es decir, hoy les pasamos las fechas de mañana viernes y arrancó bastante rock and rollero. Tuvimos un poquito de reggae con Dreadmar ahí, después pasamos al rock and roll clásico argento, podemos decir, ¿no? Más barrial. Ese rock and roll de calle, de esquina, sentado en un cordón con una birra, con las toppers desatadas, la camperita azul, flequillo, medio rulito atrás, así con la charina y con los jeans rotos. ¿Vos te diste cuenta que esa, digamos, esa especie, podemos decirle de alguna manera, o esa tribu urbana, está como en vías de extinción? Fue culpa todo, digamos, de Cromañón. El post-Cromañón como que cambió ahí las cosas. Cambió un poco, no digo la mentalidad, pero fue como que fue algo que marcó a esa generación. Entonces como que muchos se quisieron, no sé si desprender en la palabra, pero como que se ve que les piqueó la cabeza y dijeron, por acá no va. Cambiemos. No sé si es lo correcto, no sé si está bien, no sé si está mal. Para mi punto de vista está mal porque tiene alguna cosa con la otra, pero... Pero sí, el otro día me reía mucho porque vi en Facebook una secuencia de Salvemos al Rolinga, una cosa así. Era muy bizarro, ¿no? Una cosa que decía que no se vieron muchos más. Sigue habiendo, digamos, el famoso Rolinga, como decís vos, con las topper blancas, el jean, la remerita de los Stones, por lo general, el garito Stone, que era el pañuelito ese enroscado así. Me acuerdo que lo quise hacer de cuando era más chico. Obvio, me reconozco, tuve mi época también de rolipocho, como le decíamos en su momento. Flequillito, las cubanas. Y es como que después yo por lo menos maduré por ahí, ¿no? Es como que uno va cambiando también lo que va pensando. Cuestión es que otros representantes de esta movida siguen siendo los Vagantes Nocturnos, que son a quienes estamos escuchando haciendo La Llave, y van a estar tocando mañana viernes en Máquina, Fitzroy 1519 en Palermo, desde las 21 horas. Los escuchamos haciendo La Llave. No sueño ser tu patrón. Fue grande su decepción. Me simpatiza la revolución. Fiesta de la flor este viernes. Puro descarte que quienes se están presentando son quienes están sonando At This Moment. At This Moment es una mezcla, viste, es como, es muy yankee. Eso es muy yankee, pero del sur de yankee. De que quieren hacerse los mexicanos, atacando los mexicanos, los mexicanos. Malditos yankees. Bueno, vos sabés que nos escuchan de Yanquilandia, ¿no? No entiendo cómo, pero nos escuchan, o sea. Deben escuchar la comunidad latina probablemente. Deben ser mexicanos que nos están entendiendo a ti es momento. Te mandamos un gran abrazo a vos, amigo mexicano, que estás ahí haciendo el aguante en Yanquilandia también. ¿Por qué no? Bueno, estamos escuchando a Puro Descarte, como les decía Nachito recién. El tema se llama Tengo. Y bueno, una fiesta hermosa como es la fiesta de la flor, que se hace en la capilla, va a tener lugar este viernes, como todos los viernes, ¿no? Todos los viernes hay fiesta de la flor. De hecho, hemos estado más de una vez allí en la fiesta de la flor y hemos transmitido en vivo bandas, como solemos hacer con la Ciclola, por ejemplo, que es el ciclo que mantenemos permanentemente los martes, ya sea con transmisión en vivo desde Maquena o con la repetición de la transmisión que hacemos desde allí, desde Maquena. Cuestión es que hemos estado en la fiesta de la flor y se puede encontrar el material que pudimos grabar allí en lo que es nuestra página, en la parte de shows en vivo. Ahí lo podés encontrar, todas las bandas que estuvimos transmitiendo desde allí. Y también podés irte mañana viernes a pasar la fiesta de la flor ahí en lo que es Suipacha 842, que es donde queda la capilla, a partir de las 11:30 de la noche. Nombrando Pasar a Onda, tenés descuento. Suena Puro Descarte haciendo Tengo. Siento, me subestimo. No sé bailar reggaetón. Mi sueño yo le conté. Ay, creo que la asusté. Gerente, no quiero ser. No sueño ser tu patrón. Fuera de su decepción. Dentro de mi cuerpo una comunidad de palabras se vuelve una locura. Golpean las paredes de mi cuerpo esperando ser liberadas. Hacia el borde del pánico esperan ser vomitadas para convertirse y ser parte de todo esto. Un mundo imperfecto, fórmula inquietante del tiempo y el espacio, sumándole la poción de la energía, dándole sentido a la vida. Pura y positiva, rebelde y negativa, sintiéndose desesperada se vuelve invisible. Al miedo del futuro se vuelve lo máximo imposible. Porque miedo al futuro, miedo a lo ajeno, miedo al futuro, miedo a lo ajeno. cielo, porque somos poderosos sintiendo el control de clases en este mundo. Suceden todo el tiempo y buscamos un culpable. Sí, esto es cierto, pero atento, Dios puso en nuestra mente sabiduría, fuerza y razón para conocer y compartir las maravillas que este mundo nos regala. Por eso cuando sale el sol, sale para todos. Busco la unidad, siempre en la unidad, fuerza en la igualdad, fuerza en la yo. En la casa hay sonido y lo compartimos. Y digo revolución, sí, en eso creo yo. Y en la luz de Dios yo te encontraré, buscando las herramientas en este mundo para que todos podamos crecer. Para que todos podamos crecer. Es más, suena Prasima en nuestro programa. Después de un tiempito, ¿no? Que no sonaba Prasima. La verdad que es un lujo volver a pasar a los chicos. Me acuerdo que fue una de las primeras notas que hice como parte de Pasar a Onda. Allá por el 2011, más o menos. Me acuerdo que fui a la sala de los chicos. Unos fenómenos, los pibes. Y están cumpliendo 11 años este viernes. Y lo festejan tocando en el lugar donde tocaron la primera vez. Como corresponde, ¿no? Vuelven a casita, digamos, donde arrancó todo. Los culpables de que esté en marcha el proyecto, podemos decir. No, en realidad no. Porque si no era la panadería, iba a ser en otro lugar. Bueno, pero fue en la panadería. Que dio la casualidad que los que le dieron el lugar, digamos. Claro. Bueno, pongámosle así, de esa manera, cariñosamente, a la gente de la panadería. También un gran abrazo a ellos. Muy buena gente. Gente que le hace el sonido, por ejemplo, al Soldado. Por ejemplo, un lugar, un centro cultural que realmente... lo ves de afuera, no das dos pesos, honestamente. Pero la verdad que suena un jamón ese lugar. La panadería queda en Uruguay y Mitre. Esto es en la localidad de Morón. A partir de las 21 horas, Prasima festeja sus 11 años. Desde acá le deseamos felicidades a los chicos y los escuchamos haciendo la fórmula en la última fecha de agenda de viernes. Quédate porque esto recién arranca. Vamos hasta las 12. Seguimos adelante y no nos vamos a detener, porque somos los que suenan a la música. Los que venimos desde el barrio con diversidad. Para el sistema desarrollamos nuestra inmunidad. Esa es la búsqueda, esa es la búsqueda. Y así seguimos, venimos renovados, por eso no nos caímos. Nos traban la barrera, pero nunca nos rendimos. Las metas que logramos, nosotros las construimos. Crece ese sonido, eso ya te lo dijimos. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. Or wasted it all just to watch you. Kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't how hard you try, keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. To me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust in you, pushed as far as I can go. For all this, There's no money, there's no possessions, only obsession. I don't need that shit. Take my money, take my obsession. Continuamos al aire en el capítulo 234 de Pasar a Onda. Ya están acá los chicos de Dr. Brown, así que en un ratito ya estamos charlando con ellos. Y obviamente van a estar tocando, van a estar haciendo un acústico, así que prepárense porque se viene la música en vivo. Pero antes tenemos novedades del mundillo del rock. Las cosas raras que pasan en el mundo que vos decís, ¿en serio pasó esto? Como por ejemplo, esto es lo que vamos a hablar en este momento. Ah, esta es buenísima, esta es realmente muy buena. Estamos escuchando a Foo Fighters haciendo Skin and Bones, traducido al castellano sería piel y hueso. Bueno, la noticia tiene que ver con que mandaron en un show. Sabemos que los muchachos de los Foo Fighters son menos especiales en cuanto a algunas cláusulas que ponen en los contratos de privacidad, de publicación. Y me acuerdo cuando fue, por ejemplo, el Quilmes Rock, que estuvieron tocando acá en aquel día de famoso temporal, que se había armado alta rosca con Mario, que casi se termina cagando trompada con uno de seguridad porque no les querían dejar pasar el show y demás. Bueno, en este caso, el contrato que habían hecho para un festival que iban a estar tocando en Canadá, en Quebec, justamente, decía que no podían. Las fotos eran pura y exclusivamente para la banda, eran de la banda, tenían que ser aprobadas por la banda. Entonces, ¿qué hizo un diario de allá de Canadá? Mandó un caricaturista en vez de mandar un fotógrafo. Muy buena. O sea, estuvieron muy piola los chabones. Bien, igual entró como público, el que dio una acreditación es como para que vayan y después hablen, cuenten. No, bueno, obviamente para cualquier show se acreditan fotógrafos y cronistas, ¿no? Claro. En este caso, en vez de mandar un fotógrafo, mandaron un caricaturista. Claro, en vez de, claro, para que haga toda la cobertura, digamos, como puede el fotógrafo, directamente caricaturista para que dibuje en el momento. Claro, para que después, una especie de sátira sería, ¿no? Una cargada a la banda por este contrato de fotos, es decir, de exclusividad para elección de fotos y demás, cuando estamos hablando de prensa, ¿no? Si estás mandando un fotógrafo un diario, es porque después el editor del diario va a elegir las fotos que considere que son las que tienen que ir o las que han estado acorde con el show. Y en cambio, Foo Fighters es como que se ponen medio exquisitos en ese sentido. Y desde el diario dijeron así, ¿vos querés que te pongamos la foto que querés? Bueno, no. Chupala, mandaron un caricaturista y el chabón los hicieron quedar bastante ridículo y salió a la luz todo esto, ¿no? Qué poco rock, Foo Fighters. Sí, es como que quedaron en piel y hueso, ¿no? También. Continuamos con Dándoles Noticias y creo que por primera vez, esto sí que pensé que nunca iba a pasar en nuestro programa, estamos pasando Madonna. Te diría por primera y única vez, pero no sabemos. Dijimos como tanta dijimos cosa, que ¿no? Nunca, pero suponíamos que nunca le íbamos a pasar Madonna, pero aquí está sonando, pero tenemos algo para hablar sobre. Claro, porque es una noticia, ¿no? Resulta que hace unos... en el 2004, perdón, en el 2014, en diciembre justamente del 2014... un hacker llamado Avi Lederman lanzó a internet una serie de demos y versiones que no estaban autorizadas por Madonna, es decir, hackeó a Madonna y a su entorno. Y ahora, un par de meses después, o sea, 7 meses después, lo condenaron a 14 meses de cárcel al muchacho. Yo creo que eso pasa acá, no sé. Creo que no le dan ni dos días de cárcel. Primero no lo encuentran, primero. Y segundo, qué poder el de Madonna, ¿no? Para decir, muchachos, pónganse las pilas, agarranme a este muchacho y métanmelo en cana. Movilizar al FBI, tanto quilombo, ¿te parece? Madonna. Es mucha plata. Es mucha plata, Negrito. Es plata. Está bien que Madonna la tiene, pero para, ¿no? O sea, ¿cuánto habrá ganado Madonna en su vida? O sea, bajada, ¿no? Me parece que se escapan muchas cosas así, mucho más valiosas quizás que material todavía que no salió a la venta de Madonna. Sí, en realidad, a ver, se viene tratando hace ya un tiempito, ¿no? De regularizar de alguna manera el tema de las descargas y todo eso. Yo creo que a los artistas de esa talla no les modifica tanto. ¿Cuánto puede perder? O sea, Madonna, dejate romper las pelotas, el chabón se va a comer 14 meses en cana ahora. Esto es para tanto. Y me parece que no es para tanto. Por ejemplo, cuando se iba a la película de X-Men, que sí. Le habían puesto así el demo, que se veían todos los errores. Sí, yo la tenía, yo la vi así. Después, cuando se iba a la película, un montón de gente la vio junto, un montón de millones igual. Sí, la piratería es medio extraño, ¿no? Es el negocio para quién, ¿no? Bueno, cuestión es que Madonna no se dejó birlar y nos cagó a todos. Pero ahora vamos a escuchar un poquitito de música y seguimos con más noticias. Seguimos con el Redonditos Gate, ¿no? Todo este bardo que se viene armando entre el Indio y Sky. Bueno, la semana pasada justamente contábamos que Sky medio como que le había tratado de fabulador al Indio. Y salió el Indio ahora a hablar también y a decir que bueno, que no, que parece que tiene problemas de memoria Sky, que empezaron a revolver más mierda. De la que creo que no le interesa mucho a la gente este puterío. Parece un doble de tonga ya. Yo lo juntaría, le daría tres botellas de vino. Tómese las tres botellas de vino. O sea, un abrazo, se quedan atrapadas. Pero se soluciona la cosa. Pero después de las tres botellas de vino necesitan seguir los muchachos. A ver, tienen bastante rock los muchachos. No, no bueno, pero arrancar ahora. Para que después le metan empiezan, rápido, digamos. Empiezan a ir, ¿no?, por la raya, digamos. Pero que se empiecen, que se maten, digamos. O sí, que se amiguen, a ver qué pasa. Bueno, cuestión que también a todo esto salió una carta de Mario Pergolini llamándolos, en realidad llamándolos a silencio de alguna manera. Decir, muchachos, bueno, córtenla con esta, ¿no? Decir, si toda la vida nos hemos enterado de los Redondos, hemos crecido todos con ese misticismo, esas pocas noticias. No había noticias de los Redondos, ¿no? Antes, o sea, uno se enteraba cuando tocaban y por el boca en boca, el famoso boca en boca que también le hizo al rock nacional y también le hizo a los Redondos, justamente. Mario, en esta, vos sabés que yo con Mario tengo mis diferencias, pero en esta lo banco a muerte. Y es que, a ver, el tema del misticismo, la verdad, a mí siempre me rompió las pelotas. Y está bueno que un poco se salga de eso y se muestre también que son personas que hacen mismas boludeces que todos, ¿no? Pero de no la pueden hablar personalmente de ellos. Las personas. Sí, de acuerdo con vos, que no hace falta que salga tanto a la luz. Es algo que no nos interesa tampoco tanto, la verdad, la pelea entre ellos. O se juntan o no se juntan. Claro, vamos. Lo importante es si se juntan o no se juntan. Está más que claro que no se van a juntar, por lo menos por un buen tiempo. Y no creo que sea por una cuestión monetaria. Cuestión es que dos que se quieren se dicen cualquier cosa. Bueno, nunca mejor dicho. Los Redondos, la hija del fletero, los que escuchamos. todos sabemos que está de moda, ¿no? Esto de poner día de, ¿no? El día de tal cosa, el día de tal otro. Bueno, resulta que el 13 de julio fue el Día Mundial del Rock. Día Mundial del Rock. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué el rock debe tener un día? No, porque no, eso no te lo puedo explicar. O sea, te puedo explicar por qué le dicen al 13 de julio el Día del Rock. O sea, ¿por qué tiene que tener un día? No tiene explicación. ¿El Día del Rock no sería el día que se muera Chuck Berry, que es el padre del rock, supuestamente? Podría ser, pero bueno, en este caso el Día del Rock se festeja, o sea, por lo menos instalado, porque se cumplieron 30 años del primer festival del Live Aid, ese famoso festival que agrupó bastantes bandas conocidas, leyendas, podemos decir, de rock, como por ejemplo The Who, Led Zeppelin, Queen, Sting, Duran Duran, Judas Priest, Black Sabbath, Scorpion, Status Quo, YouTube, Paul McCartney, Paul Marley, iba a decir, cualquiera. Phil Collins, Eric Clapton. Bueno, se hizo en forma simultánea en Londres, Inglaterra, en Filadelfia, obviamente Filadelfia, Estados Unidos, ¿no? Mientras se transmitían, digamos, imágenes de hambruna, digamos, fue una colecta mundial que se hizo para, combatir la hambruna. No estaba mal que se que haya elegido ese día, para mí, por lo menos, ¿no? Me parece un día que justamente identifica el rock, que eso que sí, no sé, cuando fue gusto ponerle. Sí, por ahí es como que el día en el que el rock se unió por una causa mayor que el rock. Claro, por el hambre. Bueno, sí, por el hambre, justamente. Tenían hambre los chabones y nos vamos juntando todos en diferentes lados y de paso ayudamos un poquito a la gente que realmente tiene hambre. Bueno, cuestiones que queríamos contarles esto porque yo realmente no sabía que el 13 de julio era el Día Mundial del Rock. Me enteré por las redes sociales y dije, ¿qué pelotudez esto? Y después leí esto y dije, ah, mira, ¿qué pelotudez con sentido? Bueno, gente, escuchamos un poquito de música, rock and roll, de la mano de Led Zeppelin. Estamos escuchando a Amy Winehouse en lo que es la última noticia de esta sección, obviamente, por lo menos del programa, que le ponemos noticia, ¿no? Digamos, después vamos tirando más data, pero en el resto de las secciones. La noticia, justamente, tiene que ver con, bueno, ya sabemos que ahora se estrena el documental, ¿no? De Amy Winehouse, que, bueno, viene trayendo bastante controversia entre el padre, que está en desacuerdo con todo lo que dice el documental, como que los hacen quedar bastante como el orto, digamos, a la familia, porque como que dijeron, muchachos, no se dieron cuenta lo que estaba por pasar a esta chica. Creo que todos nos dimos cuenta que venía ya barranca abajo, pero bueno, se ve que la familia no pudo hacer mucho. Quizás dijeron, a ver si sí funciona y sigue facturando con eso. Bueno. Uno sería nunca sabe cómo son las familias. Bastante gente de mierda sería, pero bueno, puede pasar gente de mierda y en todos lados, y en el rock también, ¿no? Cuestión es que salió ahora todo con este revuelo de que se viene el estreno del documental. Salió la noticia de que se destruyó material que de estudio. O sea, cuando fallece Amy Winehouse estaba a punto de sacar su tercer disco. En cuanto a que se estaban ya poniendo a grabar el tercer disco y todo lo que era el material que había de ese momento fue destruido por el señor David Joseph por una cuestión moral, según él. Claro, la cuestión es que la moral, después, dentro de 20 años, cuando reaparezcan de las cenizas, esas grabaciones van a valer, ¿sabes cuánto, no? Es muy raro, o sea... A ver, no está mal, ¿eh? Si lo hizo creo que yo lo banco, ¿eh? En ese sentido. Yo, productor de Universal, la verdad, me haces eso, te digo, primero te cago a trompar. No, te echan una patada en el orto. Y te dejan segundo, en Jamaica, negro. Te digo que lo rompí y no lo rompí. Bueno, no. También, o sea, te echan y después haces fortuna con el resto. Puede pasar. Cuestión es que dijo directamente, da la casualidad que el hombre este que está diciendo esta noticia, que destruyó todo el material que había así de archivo de Amy Winehouse, es el productor ejecutivo del documental. Esas cosas que decís. Medio extraño. Justo vos. Medio extraño, viste cómo decís. Bueno, cuestión es que se va a estar estrenando mañana en España. Y la verdad que ya con tanta noticia a mí me da ganas de verlo. La verdad, para saber un poquitito más de Amy Winehouse. Igual prefiero escucharla. Back to Black es lo que estamos escuchando. En un ratito ya estábamos con los chicos de Dr. Brown. sagrado. Tal vez no puedas mirar adentro mío, pero está bien, no te hagas ni un problema. Soy yo el del apuro, pero sé que tu conciencia grita culpa. Ya estábamos acá con los chicos de Dr. Brown. Recién estábamos escuchando Ajedrez, uno de los temas de Dibujando Escalones, el disco, flamante disco de los muchachos. Pero antes que nada se van a ir presentando ustedes, porque como les decía antes, la memoria no es uno de mis fuertes y no la voy a andar careteando, no voy a decir, ah, vos sos, me quedo ahí rebotando, no. Así que por favor, presentación, nombre, edad, colegio, Instrumento también le agregamos. Y a ver, ayúdame, ¿qué le podemos preguntar a los chicos? Estado civil también, para las chicas que escuchen la voz y digan, ah, ¿me puedo enamorar de este pibe o no? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo estás? Javier Segovia, 26 años, Colegio Santa Teresita, de Florida, estado soltero. Instrumento, guitarra. Bien, me estabas quedando con una, pero bien ahí, estoy tardando. Bien, sí, sí. Buena memoria. Sí, yo tengo memoria, así que... ¿Vos sos el memorioso del grupo? Y puede ser que sea el más memorioso. Sí. Te dicen que sí también, me parece. Que el estudioso del grupo. El estudioso, vos arrancaste a tocar, digamos, ¿a qué edad, por ejemplo? Y arranqué a los 17 con los chicos. Bueno, siempre fue mi única banda, así que toda la música para mí es Dr. Brown, así que... Directamente Dr. Brown, o sea, te recibiste todo con él. Sí, totalmente. Bueno, bien. Bueno, señor, lo mismo para usted, nombre, colegio, dijimos estado instrumento. Civil. No, vamos a ir cambiando, porque si no, me aburrido. A ver, ayuda, a ver, ¿qué le preguntamos? A ver, ¿qué le podemos preguntar? Vamos. Barrio. ¡Labure, loco, producción, carajo, vamos! Barrio, banda favorita. ¿Cuál era la primera pregunta? Oh, no, ya estamos. Claro, el memorioso era él, ¿no? Nombre, colegio, edad, dijimos entonces barrio y banda favorita. Tomás Rodríguez Ortega. ¿Edad? Colegio mismo. Santa Teresita. Ya se choreando. 24 años. Banda favorita. Me mataste. ¿Qué compromiso esa? Mataste. ¿Banda de cabecera cuando ibas a la secundaria? Guns N' Roses. Y los Guns. Guns N' Roses, ahí está. Bueno, había una banda favorita. Bueno, no vamos. Ahora, viste, como cuando uno va creciendo, es como que va cambiando. La banda favorita no es siempre la misma, son por momentos. Puede ser. Sí, ahora en realidad tengo varias, ¿no? Ya no es más una sola. Pero ¿tuviste esa época que escuchabas una sola banda? Y sí, había varios meses que me ponía con una sola, AC/DC, bueno, los Guns, Led Zeppelin, un montón, Eric Clapton, Santana. Bueno, bien, cumpliste, tranquilo, muchachos, los veo muy, muy tensos, relax, no pasa nada. Relájense, esto es como si estábamos charlando recién afuera del aire, pero ahora solo con un micrófono, no cambia nada. Lo mismo para usted, señora, la olla te veo ahí cantante, fácil la tuya, esa la saqué al toque. Ahora sí, cantante, casi. Bueno, también, nombre, colegio, a ver, chicos. ¿Color favorito? Bueno, nombre Matías Guiañero, cantante de Dr. Brown. Hace de peligrosa. Cuba de fútbol, bostero. Bueno, está bien. Está la bola. ¿Qué más? Edad 26, estamos por cumplir 27 en un par de meses. De Florida, colegio del mismo que los chicos. Nos bien. Conocimos ahí. Y ahí estamos juntos, así que nada. Bueno, o sea que arrancó, digamos, de junta de colegio, sí, ¿no? Ustedes. Sí, sin duda. Todos queríamos hacer música y todos éramos amigos, así que nos juntamos. Los viernes a la tarde en la casa de Mati, así que así empezamos. Y así sigue. ¿Y tu vieja qué onda? O sea, tu vieja... Era buena onda, la verdad buena que buena onda, le mandamos un beso por allá, pero sí, buena onda. Claro, no tenía problema, no, es como al nene le gusta. Se copa, se mejor que estén ahí. ¿Más grandes? Hermano más chico. El hermano más chico, no sé si le pasa a ustedes, pero el hermano chico gana siempre. O sea, porque todas las cagadas que hicieron los más grandes, vos no tenés que pagarlas. Tal cual. Es un golazo, boludo. Lo recomendable, lo peor es del medio, dicen que del medio se complica. El del medio la pasa mal, sí. Y puede ser. Acá hay uno del medio. Hay uno del medio. Soy del medio. Vamos a hablar de tu experiencia, dale. Contame, dale. Soy Delfina, te escucho. No sé. ¿Qué te puedo contar? No, es difícil ser el hermano del medio. Sí, más vale, sí. Tenés el chiquito que es el preferido y el más grande que es el primogénito. Y vos quedás ahí en el diome diciendo, loco, venme un poco de bola. Claro, sí, queda el del medio que... Nada. ¿Alguna maldad al chiquito? Sí. Nunca. Nunca que se pueda decir en radio, sí, la verdad. Bueno, gente, cuéntenme un poquito aparte, más allá de arrancaron en la secundaria, esto más o menos año aproximadamente. Año así. 5 años, 12, no, 2012 más, por ahí. Más todavía. Nosotros arrancamos, te puedes imaginar, cuando, no sé, yo tendría 14 años, así que hace bastante. 12, empezó todo como una joda, ¿viste? La típica que agarras una guitarra y empezás a tocar, lo primero que te sale. Bueno, después la cosa fue tomando color. Y como banda por ahí así con nombre y todo y cantante, fuimos pasando con varios miembros y todo. En el 2007 así nos pudimos formar como banda posta, los 5 integrantes, bueno, apuntando la otra cosa. ¿Es la misma formación desde 2007 hasta ahora? No. No, fue cambiando. Fue cambiando bastante. Fuimos cambiando de cantante y ahora tenemos a Tute, que pasó de la batería al micrófono, por suerte un cambio en todo sentido positivo. Así que estamos. Con el serrucho y dijo, de a poquito me voy haciendo el lugar. No. Sí, nada más. Yo me hubiera quedado en la bata, pero bueno, los muchachos me lo fueron. Sí, la verdad que él se lo ganó, no fue con un serrucho. Fue de buena leche, digamos. Fue con mérito, la verdad que se lo ganó. Bueno, está bien, no sé, te veo medio reojo, pero viste que siempre están ahí. No, posta que sí. Igual, una de las cosas más difíciles es tocar la batería y cantar. Sí, es jodido. Bueno, ahí metíamos unos coros, humildemente, como dijimos la otra vez, a unos coritos metíamos, pero claro, es lo mismo cantar, hablar, tener relación más cerca con la gente, es otra cosa, ¿no? ¿Cómo fue esa adaptación a pasar adelante? No sé si hubo adaptación. Directamente, o sea, para... directamente empezamos a ensayar con el batero nuevo, que le mandamos un abrazo a Guille, primer show en Niceto. Y salí, había mucha gente y bueno, había que meter cara, ¿viste? Había pasado, por supuesto, con el tiempo te vas acostumbrando. Un mes había pasado que había estado cantando y Niceto. Bueno, una prueba importante, ¿no? Una prueba importante. Niceto, o sea, ya había un público de gente. Había público, la gente que por ahí nos esperaba, porque la que nos seguía estuvo como un año por ahí sin saber nada de nosotros o lo que sea. Y entonces, bueno, aparecimos. Casi tuvieron ahí que guardar un año para armar, digamos, rearmarse. Rearmar todo de vuelta. Claro, ¿y les pasó de estar mucho tiempo así entre las diferentes formaciones? ¿Y cuánto nos comimos? ¿Como 2 meses? Sí, 2 meses entre cantante y cantante, ponele. Sí, y eso es un bajón. El último cambio fue más, me parece. La voz es como... Claro, es la cara de la banda y sin él no puedes ir a ninguna parte. Así que, no, bueno, al final lo remamos y lo sacamos adelante. Bueno, felices, digamos, sí, básicamente. Sí. O sea, también es una parte difícil, ¿no? El hecho de, como decías vos, porque por ahí un violero lo podés llegar a suplir, se pone a tocar la viola el cantante, sí, pero sí, el baterista no, el baterista también es complicado, ¿no? Pero bueno, de última es acústico. Claro, bueno, acústico, tal cual, y tal cual, vas zafando, ¿no? Tal cual. Así que entonces, desde, digamos, ¿de cuándo está esta última formación? Esta formación del año pasado. No, 2013. Claro. Noviembre de 2013. Sí. Así que ya vamos a cumplir 2 añitos casi. Bien, están... Pero felices, ¿eh? Felices y bien, laburando a pleno. Encontraron ya. Creo que es la primera vez que laburamos pleno, sí, posta, ¿no? Ponemos las pilas y cada uno la camiseta para apuntar todos al mismo lado y ir para adelante. Creo que es lo más difícil de hacer. Sí, muchas veces hay que sentar la cabeza en frío y decir, bueno, ahora sí, nos tomamos las cosas más a pecho, ¿no? Así. Bien, y ahora están en, digamos, pleno proceso de presentación del disco, sí, porque el disco salió a fin del año pasado. Exactamente, el 8 de noviembre del año pasado lo presentamos en el Marquí. La verdad que fue una noche tremenda, vino mucha gente, por suerte. Bueno, presentamos el disco que lo veníamos grabando desde diciembre del 2012. Justo ahí sufrimos entre comillas, lo que fue la separación de la banda. Sí, algo habrán sufrido, ¿no? Con el, sí, la verdad, sí, no, o sea, tal cual. Sí, más que nada decir... porque te sentís en bolas, ¿viste? Otra claro, vez poder arrancar y bueno, lo pasamos. O sea que no terminamos de grabar. Yo toqué la bata, después pasé a cantar. Bueno, todo ese embrollo en el medio. Y bueno, por suerte nos dio ese regalo que fue esa noche del 8 de noviembre, en el cual la pasamos bárbaro, la verdad. Y un lindo lugar, ¿no? O sea, igual me sorprende que la presentación del disco directamente haya sido en Capital, haya sido ahí en el Marquí, porque en realidad la banda de ustedes es de Zona Norte. Sí, tal cual. Nosotros somos de Zona Norte, pero siempre notamos que la gente tiende a ir a Capital. Sí. Y por ahí hacíamos fechas en zona Norte, Vicente López, o para el lado de provincia, y no sé, te venían 30 personas. Entonces, claro, comparábamos que, bueno, en Capital la gente se mueve más, por ahí le queda todo más cerca para salir. Sí, convengamos otra cosa, también están cerca. Estamos cerca, o sea, no, estamos no es que cerca. Están, digamos, no sé, en Adrogué. La verdad que los boliches que por ahí garpan para hacer una presentación de un disco o algo por el estilo, están más en Capital que en provincia, ¿no? Sí, no, porque siempre se habla, ¿viste? Por ahí el hecho de la banda de provincia que le cuesta ingresar en Capital y viceversa. Bueno, la en este banda caso. De Capital salir a provincia por lo general le cuesta. Tal cual. En realidad, este caso, ustedes no, al contrario. No, o sea, le fue directamente. Tal cual. Raro, la verdad, me sorprenden. Está bueno, me sorprenden, está boludo. Bueno. Ya después de 5 años me sorprenden y eso está bueno, boludo. Seguimos con esto, estamos bien, estamos por el buen camino. Che, ¿y con quién laburaron el tema del disco? Bueno, el disco lo empezamos a laburar en mediados del 2012 con los chicos de Orilla, que son Richie y el Galle, que son el bajista y guitarrista de Pampa Yakuza. Uh-huh. A los cuales les mandamos un abrazo. Hay una estrecha relación, por lo que se ve ahí. Sí, sí, tenemos una relación. Con ellos dos hay una amistad. ¿Eran fans? Y los, sí, los íbamos seguíamos a Pampa, sí, los íbamos a ver. Pero no tiene, o sea, no tiene nada que ver eso, digamos, el bajista nuestro, sí, era compañero de la facultad de Richie, el bajista de Pampa, y ahí se empezaron a hacer migas, bueno, una cosa lleva a la otra y terminamos grabando el disco con ellos, pero... Claro, no fue por una cuestión de decir, bueno, vamos a buscarlos, vamos a verlos, a ellos, vengan, sino que... No, fue como, viste, ellos hacen ese laburo, nos pasaron material que habían grabado, y nos gustó muchísimo cómo había quedado, el laburo que hicieron, cómo lo laburaron, enfrentar las canciones, todo. Muy bueno y la verdad que estuvo copado. Che, y en cuanto al laburo con el productor, ¿no? ¿Se había tocado ya grabar antes? No, fue la primera vez. O sea, grabamos un demo, pero lo hicimos todos nosotros. Casero, digamos. Todo casero y nada, la verdad que trabajar con un productor que realmente sepa, ¿no?, de música... es una experiencia, está buena, fue diferente y la verdad que dio fruto. Sí, aprendes un montón, ¿viste? Claro, es como un aprendizaje, obviamente. Además, si no les había tocado nunca estar en un estudio y demás, imagino que es como entras a un mundo. Es como entrar, yo creo que es como cuando vos sos chiquito entrabas al mundo del juguete. Sí, una cosa. Ejemplo, bueno, una fue cosa una. Tal cual, ¿eh? Claro, si me sacaste. Chiche, decís, oh. No sé si lo iba a decir, pero me hubiera encantado pensarlo yo esa frase. Porque posta que entrar a ese lugar y ver consola, claro. Que decir, wow. Tremendo, tremendo. Vamos a jugar. Sí, sí, teníamos la cámara. Sí, bueno, tiene un carajo. Viste, nos filmábamos adentro de la sala como diciendo, sí, esto es real. Después la llevas a la noche y lo veías en tu casa. Sí, tal cual, tal cual. Para que la gente nos crea y no querernos nosotros mismos también, que estuvimos ahí. Estamos grabando, boludo. Sí, créelo porque es verdad. Bueno, sí, es como todo, ¿no? Es como cualquiera que hace algo, ¿no? Obviamente, cuando lo puede hacer, digamos, en la música, aparte, es bastante. No es fácil. No, no es fácil. O sea, estuvieron un tiempo largo para poder. Sí, estuvimos un tiempo largo, bueno, justamente también por lo que pasó, el hecho de que haber desarmado la banda, que se haya ido el cantante, bueno, pasar yo, nos quedamos sin baterista, digamos, tuvimos que buscar al batero, bueno. Claro, pero la verdad que lo fuimos grabando, porque las batas ya estaban grabadas y. Y después, bueno, fue cuestión de ponernos a ensayar y que salgan las cosas. Y bueno, ahora estamos muy bien, por suerte. Bueno, y de todo eso salió dibujando escalones, ¿no? Sí. Y ahora van a tocar, porque están calzados. Vimos Viola Fender, así que me emocioné. Vino a Viola Fender y dije, ¡oh! Bueno, bueno. Viola Fender, boludo, qué buena onda. Sí, soy así de boludo, gente. No, no. Lo puedo evitar. No, sepa, no es una cuestión de que soy. No, es siempre así. Así que bueno, vamos a hacer sonar las violas. ¿Les parece? ¿Qué van a tocar? Vamos. Vamos a hacer primero. ¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar? ¿Quieren contarle algo a la gente para quien no conoce el tema? No, creo que los que están escuchando lo deben conocer. Es el primer tema del disco. ¿Ya voy a decir que nos está escuchando nada más la gente de ustedes? No. Ah, eso tenés razón. No, puede ser, puede ser. Bueno, para los que no nos conocen, le mandamos un abrazo. Claro. Y vamos a tocando ¿Dónde está el lugar?, que es el primer tema de nuestro disco, que se lo pueden descargar gratuitamente en una página que está en nuestro Facebook. Que es Dr. Brown. Después lo vamos a estar diciendo. Sí, después lo vamos a decir. Bueno, gente, estamos con los chicos de Dr. Brown y suenan de esta manera. Escuchá. Este loco y sus locuras que lo están volviendo loco. Ha pensado ya hace tiempo en no pensar tanto en el tiempo. Y no tan cuerdo pero suelto, él se acostumbra a sus manías. Con sus defectos hizo daño y de sus virtudes poesía. ¿Dónde está el lugar ese que dicen? ¿En qué las cosas tienen que estar? ¿Dónde está el lugar ese tan lejos en que todos te prometen llegar? Esperado es el cambio del viento y cómo quema y cómo gasta todo el puto tiempo. Un 360 en esta vida te puede reacomodar. Y cuando pensás que tenés todo y de repente estás tan solo y sin tener con qué abrigarte en esta estación de tren. ¿Dónde está el lugar ese que dicen? ¿En qué las cosas tienen que estar? ¿Dónde está el lugar ese tan lejos en que todos te prometen llegar? ¿Y dónde está el lugar ese que dicen? ¿En qué las cosas tienen que ¿Dónde está el lugar ese tan lejos en que todos te prometen llegar? Muchas gracias. Ese momento en el que te quedas y decís, sí, terminó. Terminó. O sea, igual lo conocía el tema, ¿viste? Pero no es como que no lo tengo todavía. Terminó. Todo aparte cerrado. Versión acústica por ahí. Menos claro. Solo. Claro. ¿Cómo? Menos solo de guitarra y esas cosas. Claro, es como que se me acorta el tiempo, tal ¿viste? Cual. Entonces como tal que me, te quedas así como rebotando un poquitito. Sí. Che, escúchame, justamente escuchen. No, escúchame, escuchen ustedes también, ¿no? Porque estoy poniendo a ustedes directamente. se acostumbraron al formato acústico, les gustó el formato acústico, porque tengo entendido que estuvieron tocando, lo estuvieron adaptando el formato acústico. ¿Cómo fue todo eso? Sí, ya desde marzo arrancamos a ensayar y después volvimos a retomar los ensayos acústicos. ¿Cuándo fue? En el mes de... Sí, en el mes de mayo, más mayo, o menos. Mayo, para tocar. Tuvimos un pequeño percance, yo me enfermé fuerte para una fecha y no pude ir, lamentablemente no pude estar, entonces tuvimos que cancelar, les pido perdón otra vez a la banda. Pero bueno, la enfermedad estaba mandado posta, 40 grados de fiebre, bueno, no importa. Cuestión que dejamos los ensayos en ese momento y luego volvimos a empezar a ensayar y salió un show espectacular. Va, nosotros la pasamos muy bien, de ahí a que haya sido espectacular. No, bueno, pero las repercusiones fueron buenas, me fueron parece. Buenas repercusiones, te salió el corazón, ¿no? Sí, tal cual. Decilo tranquilo, no hay problema. Por estar tocando a las 3 de la mañana en, ¿dónde fue? En Membrillo, en Centro Cultural Membrillo. Sí, pasaban bandas y, bueno, cuando nos toca a nosotros, por favor, la gente se está yendo. ¿3 de la mañana estaban tocando? 3 de la mañana acústico, así que la tuvimos que remar. Claro. Pero la verdad que había temas muy arriba, entonces acústico con bata, ¿no? Con las violas así como están acá. Con bata. Pero con bata, que es acústica. Sí. Sí, sí, sí, totalmente. Tomamos de ejemplo por ahí el acústico de Kiss, ponele. Es una bata con un bajo acústico, dos violas acústicas. Y bien. Fue mucho de ese palo. No somos Kiss. No los veo pintados. Por lo menos gente sepan que no están pintados. No hay ninguno sacándome la lengua. Hay un par de brillitos, pero bueno, eso. Así que no, tomé. Después de las 12 podemos hablar, ¿no? Bueno, no importa. Pero está bueno que lo adapten en el formato acústico. Sí, porque te abre puertas también. O sea, convengamos que hay montones de lugares en Capital donde se puede tocar acústico y no se puede tocar enchufado. Justamente. Exactamente. Sí, totalmente. ¿Pensaron por ese lado? No, bueno, queríamos hacer algo diferente y nos salió la idea del acústico. Incluso lo pusimos al baterista con un cajón peruano, aparte de la bata, y en algunas canciones alternábamos con el cajón. Le dimos una vuelta de rosca a las canciones y también rescatamos otras que ya no veníamos haciendo, que no están grabadas en CD. ¿De quién fue la idea? ¿Quién la planteó la idea del acústico? El acústico es un tema que ya viene de hace varios años, que lo teníamos pendiente y bueno, después con la ida de cantantes empezamos a grabar, bueno, se sacó, se pasó... algo que querían hacer hace rato, digamos. Hace rato, sí, y nunca pudimos llegar a hacerlo. Y bueno, ahí esta oportunidad, se dio la oportunidad y bueno, y arrancamos y le dimos. No, mira que bueno, está bueno porque no es algo que sea muy habitualmente, digamos, que salgan directamente a proponer un show acústico. Tal cual, tal cual. Y lo que voy a decir y lo voy a ventilar ahora es que yo por lo menos espero poder grabar esto en un formato y para poder entretener a la gente entre el segundo disco y el primero, ¿no? Porque la verdad que falta para grabar el segundo. Ajá. Entonces estaría bueno poder meter esto en un CD y que... No, mi cabeza está pensando, por eso, me quedo ahí pensando. después te cuento. Pero no, está bueno como está hacer bueno. Una especie de EP, pero acústico. Exactamente. Bueno, como está en la bien. Calidad, grabado, no sé si por nosotros. Están aprobados, está chequeado. Ah, bueno. Aprobamos, ¿no? Está buena la idea, o sea, porque... Lo tiro al aire, así queda. Bien, así ya queda materializado y metés presión también. Metés presión a los pibes. Che, ¿y no hubo, digamos, renuncias en ningún momento al tema del acústico? No, la verdad que todos los cinco queríamos hacerlo. Incluso la gente, nuestros amigos que le decíamos, che, miren que estamos ensayando ahora con guitarras acústicas, con el cajón peruano. Ah, sí, mirá, bueno. Se venía al ensayo, sí. Los más conocidos, ¿no? Son del asadito y fogón, me parece, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, sí, nos gusta. Aparte... Al lado de la sala hay una parrilla, así que no cuesta mucho, ¿no? No hace falta tanto. Matamos un gato. Al lado, mierda. Sí, sí. Rosarina. Bueno, no, pero la verdad que me parece muy piola. Me parece muy piola el hecho de por ahí también meterlo ahí en el medio, ¿no? De ir haciendo shows y como decíamos antes. Y tal cual, de poder mixear un poco de lo que estás haciendo hace mucho tiempo. Sí. Y poder entretener un poco a la gente que te sigue, ¿no? Siempre ver las mismas canciones. O por lo menos modificarlas un poco, darle otra onda. Hacer temas viejos, como decía Javi, no tocamos nunca más. No sabes por qué, pero no tocamos nunca más. Sí, no, es como la banda va creciendo y viste como que va dejando algunos temas. Y está bueno revivirlos y disfrutar un buen momento. Sí, y también aparte está bueno guardarlos para después el día de mañana cuando la peguen, ¿entendés? O sea, en ese momento. Si vos después, decís. Claro, bueno, ¿no viste como lo hacen los grandes estrellas? Recién sí, estábamos cual, contando. Siempre tienen que tener ahí un backup, digamos, para una jubilación, como decía Cerati, le decía Taberna. Que verdad, tiene un montón de material. Bueno, cuestión que la verdad que me parece muy bien. Y volviendo un poquitito al tema del disco, recién estábamos hablando que lo grabaron con los chicos de Orilla y demás. ¿Les costó mucho la elección de los temas, como estábamos hablando recién? Porque tengo entendido que son 12, si no me equivoco. Sí, 12 canciones. Por eso, 12 canciones. ¿Quedaba afuera mucho? Y había un numerito de canciones que quedaron afuera, fuimos eligiendo. ¿Cuántas? Y como unas 10 canciones. Sí, 10 habrán quedado. Ah, bastante. Sí, bastantes. Pero bueno, esto fue lo mejor que vimos en ese momento, lo mejor que salía, lo más arreglado que estaba. Y contentos igual, no es que estábamos descontentos con esto, sino que nos gustó. ¿Cómo puedes hacer un disco de 22 temas? No garpa, más vale por ahí usarlas después en otro disco y siempre, sí. Siempre se reciclan las ideas. Siempre se puede volver a usar, no necesariamente, pero bueno, está bueno saber que tenían, o sea, que le dedicaron también un tiempo importante a la pre. Sí, a la preproducción, tal cual. Y si no nos hubiéramos mandado a grabar de una con lo que teníamos, hubiera salido un disco bueno, pero no tanto como este, que no, a nosotros nos gusta mucho por lo menos, ¿no? ¿Y qué repercusiones han encontrado hasta el momento con el disco en sí? Y la verdad que, por lo menos, no sé qué opinan los chicos, yo creo que el disco suena muy bien. Está bien grabado, tiene buen material. La verdad que el arte de tapa también nos lo han elogiado bastante. Uh-huh. Que bueno, si bien hacemos música, también está bueno... Es una parte, es un concepto. Es una parte importante. Es una parte importante. Y bueno, yo creo que muy poca gente son las que te dice, che, esto no me gusta, o por ahí, un tipo muy honesto. Pero no, sí, hay pocos honestos por ahí. Los gustos se pueden discutir, pero creo que el sonido está bueno y nada, es escuchable. Bueno, bien. Y en cuanto a una cosita más que me llamó la atención. Lo del Ambo es en base a... Porque les cuento a la gente que no los conoce por ahí, los chicos salen a tocar en Ambo. En Ambo. Ambo de los médicos. Claro, Dr. Brown tiene lógica, ¿no? Tal cual. Pero, ¿se inspiraron en Bersuit, en algo? No. ¿Por qué fue pensado eso? No, en realidad nosotros queríamos salir de alguna manera que nos debe también una manera que la gente nos identifique un poco. Y algunas veces nos pasó de que nos pregunten, pero Dr. Brown, ¿ustedes son los que salen...? Los que salen con el Ambo. Evita el boludo. Es impresionante, pero sí, alguna gente relaciona, ¿no? Dr. Brown con los cinco locos que suben a. Igual, a hacer el nombre. Carpa, viene, boludo. Sí, el posto. Nombre viene del famoso Dr. Brown de Volver al Futuro. Claro. Doc Brown. El Doc Brown. Claro, el Doc. Pero sí, bueno, sí. Viste cómo están las cosas, van mutando con el tiempo. Sí. Dr. Brown y dijeron, bueno, doctor. Ojo, te digo, si se metían en traje radioactivo. Sí, pero anda a conseguir cinco trajes. Claro, de bueno, ahí estaba complicado. Sí, no, pero si no conseguís. Te lo a Walter White. Claro, lo llamás a Walter White. ¿Por qué no? Bueno, chicos, muy buena onda, loco. La verdad está muy pelada. Van a hacer un temita más. O sea, está bueno. Me gusta saber esa cosa. Me gusta preguntar boludez. No, está perfecto. Así que también es una forma de conocerlos. O sea, yo y la gente que está al otro lado. O sea, convengamos que esto es un programa de radio y del otro lado hay gente, se supone. No, sí. Así que vos que estás del otro lado te mandamos un abrazo. Así que seguramente está pidiendo más música el que está del otro lado. Y la que está del otro lado también. Bueno, vamos a tocar. Vamos a hacer Mar. Mar. Entonces. Mar. Bueno, no les pregunto qué significa o qué quieren contar porque no, ya me dijeron que no, ya me cagaste a pedo antes, así que no. No. ¿Estamos? Bueno, música. Suena Dr. Brown, el Doc Brown, no, Dr. Brown. Suena Dr. Brown en nuestro programa, capítulo 234, y suena así, escucha. No la podés creer, igual que yo. El destino está marcado en su piel. No la podés creer, igual que vos. Mordés tu almohada en llantos por un amor que se fue para no volver. Nunca jamás. No la podés creer, él se cansó de pedirle paciencia al tiempo y se marchó. No la pueden creer y sucedió. De tanto jugar y jugar y se terminó. Y se fue para no volver. Y no está nunca jamás. Y ahora que ya se acabó, su melodía es la que más duele. El llanto que se hace canción me hacía pensar que el dolor la envuelve. Y sin entender, pensás todo lo que el mundo quiere, con la esperanza que sea como el mar. que siempre vuelve, el que siempre vuelve, el que siempre vuelve. Muy bueno, chicos, muchas gracias por la música. Gracias. Lo suelo decir esto todos los programas, porque realmente siempre que toca a alguien, obviamente. Porque me encanta, a mí me encanta. Hay que tocar y está bueno tocar. Y está bueno, a mí yo soy la gente, me gusta. Ojo, tampoco te digo, no, si no venís a tocar, no venís acá. No, tal cual. Eso, obviamente, pero da un plus, ¿no? Un esfuerzo, a mí me gusta, por lo menos. O sea, aparte, tenerlo cerquita, los monos tocando, uno que es músico frustrado, ¿entendés? O sea, tenerlo cerquita es lo más cerca que puede llegar a la música, ¿entendés? Entonces, así que muchas gracias, gente, fuera de joda. Vamos a ir cerrando ya la nota porque tenemos que seguir, los sponsors nos están acribillando, entonces, del minuto a minuto, ¿viste? Nos está matando, entonces durísimo. Tenemos que seguir. Y le voy a ir haciendo ya la última pregunta, pero antes vamos a hablar un poquitito de la fecha. 21 de agosto, es el próximo inmediato Teatro Porterix. Teatro Porterix, nada más y sí, nada menos. Pampa Yakuza va a tocar ese día y nos invitan a nosotros y nos invitan a Paprika Ska. Sí, gran banda que ha pasado la onda hace muy poquito también. Ha pasado por el programa, ¿no? Bueno, así que va a tocar Pampa Yakuza, Paprika Ska y nosotros ese día, el 21 de agosto, en el Teatro Porterix. Bien, perdón que te interrumpa. ¿A qué hora tocan ustedes? Y a las 19 horas abren las puertas. Sí. Nosotros les recomendamos que vengan a esa hora para poder ver a Paprika, después vernos a nosotros. Primero suena Paprika, después ustedes y sí, por último, obviamente, y por último, cierra Pampa. Sí, exactamente. Bien. ¿Qué les provoca? ¿La primera vez que tocan con Pampa, no? No es la primera vez. Tocamos, hemos tocado en Niceto con Pampa dos veces. Tocamos uh-huh. una vez en Groove, después tocamos con los 10 años. Los 10 años de ellos nos invitaron a tocar, que fuimos la única banda. Y ahora, bueno, después de mucho tiempo, gracias a Dios, nos volvieron a invitar. Volvieron a convocarlos sí, ahí, sí. Aparecieron en la lista. Les mandamos un abrazo, la verdad que es una mano muy grande que nos dan para poder mostrarnos a mucha gente. Claro. Y tocar en estos lugares que la verdad son de privilegio, ¿no? Sí, me imagino que hace 5 años no se hubiese imaginado tocar en el Vórtex. No. Tampoco existía, me parece. No, creo que se llamaba... El teatro colegial. Claro, pero sí, aparte de todo esto nos implica a nosotros un montón de preparativos dentro de los ensayos y también cosas aparte. Como, fuera de los ensayos. Claro, salía a repartir las entradas casa por casa, a medida que te lo van pidiendo. El delivery sale a marcha pleno. Claro, tenemos pensado, no sé, salir a repartir volantes... tratar de difundirlo todo lo más posible en las redes. ¿No? Sí, y más allá de lo que por ahí es más interno de la banda, a nivel, tipo, bueno, te alcanzo la entrada o te la llevo, sí. Lo que es preparar un show por ahí de esta magnitud en el lugar donde va a haber mucha gente, no podés pifiar, uh-huh. Te están testeando todo el tiempo. Claro, sí, tenés un montón de ojo clínico tal cual, ahí, tal ¿no? cual. También tenés tu gente y sí, más. Sí, aparte es un lugar que suena de la hostia, entonces la verdad que hay que aprovecharlo también. Sí, yo desde acá les recomiendo sobre todo que lo disfruten. Sí, sin duda. O sea, traten de disfrutar. Dejar los nervios, claro. Los nervios van a estar, pero dejar el cabazo a otro lado y disfrutarlo. Claro, obviamente, como decís vos, el cagazo va a estar, los nervios y demás, pero traten de disfrutarlo. Porque, sí, es como decías vos, por ahí como hace 5 años no nos preguntábamos ni en pedo si íbamos a estar ahí. Y hoy en día abrís por ahí la página de Vórtex en Facebook y decís, acá tocó tal banda. Y decís, bueno, nosotros humildemente estamos ahí también. Estamos, pusimos la firma ahí. Bien. Tal cual. Bueno, chicos, les voy haciendo entonces la última pregunta que le hacemos a todas las bandas, no van a ser la excepción ustedes. El programa se llama Pasa la Onda. Lo que nosotros buscamos de acá y tratamos de hacer es que se pase justamente la onda, ajá. Que se continúe esto. Entonces lo que les pedimos a las bandas es que le pasen la onda a otra banda. O a otras bandas, es decir, ya sea que sean amigos, imagino que deben tener varios amigos, obviamente, seguramente que le quieren pasar la onda, seguramente, no importa, déjalo ahí. Entonces, lo que les pedimos es que le pasen la onda a otras bandas, o que les gusta cómo suena, o sea, me interesa más eso, más que los amigos, honestamente. Ok. Sí, dejemos la amistad de lado, después lo van a conocer, lo van a pasar la onda en otro lado, pero bandas que suenen bien, quiero, loco, okay. Que bandas que digan, esta la verdad me está rompiendo la cabeza, y no la conoce nadie. Bueno, okay. Esa es la idea. ¿A quién les pasaría la onda a ustedes? Yo creo que no sé si van a aceptar porque no son de ir mucho a radios, pero igual les vamos a meter la presión. A los muchachos de Beach Breakers. Beach Breakers. Son unos chicos que hacen música surf. ¿Sabés que te iba a decir eso, boludo? Lo primero que asocié fue Sublime. Así la verdad que bueno, son unos chicos que son no compañeros, pero conocidos del colegio nuestro también. Y la verdad que en lo que hacen son muy buenos. Y les mandamos un abrazo, así que bueno, vamos a meter a la onda para que vengan acá. Bueno, bien, es una buena pasada de onda. Uno más que tengan así en el tintero, que tengan ganas de pasarle la onda, te mira para otro lado, ya me está diciendo no, negro. Y también no queremos, domingo. No queremos meter presión, ¿no? Meta presión, maestro. Sí, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Nada, una cosa es, ¿sabes qué? Lo más importante es, aunque sea que los nombres, o sea, no si vienen acá o si no vienen acá, eso ya después se verá. Si vienen joya. pasarán la onda a otra gente también, pero lo interesante es que te suene el nombre, aunque sea, y digan, ah, estos pibes, mirá, lo están recomendando los pibes, vamos a escucharlo. Puede ser. Esa es la idea, ¿no? También, a ver. Los muchachos de... Bueno, una banda que también escuchamos y nos gusta a muchos es Falsa Cubana. Los chicos de Trelew, que hacen una mezcla de rock y cumbia y ska y reggae. Todo, ¿no? Una fiesta, básicamente. Todo, sí. La verdad que ellos también son muy buena onda y la verdad que es un camino que uno admira también cuando los ve, ¿no? Sí, aparte ya llevan un tiempito, los pibes de Falsa, sí, también. Bueno, han pasado la onda, hace una banda también y una muy buena banda. Chicos, muchísimas gracias fuera de joda por la visita. No, espero que lo hayan pasado bien, ¿la pasaste bien? Sí, re bien, la verdad. Después arreglamos el billete, dale, bueno, tranquilo. Así que, bien. No, si me da vuelta, no se me cae ni una pluma. Sí, bueno. A mí tampoco, boludo. Ahora menos. Bueno, gente, fuera de joda. Muchas gracias por haber venido, gracias a pasar la onda. Gracias a ustedes por el trato y por todo. Bueno, invitar a toda la gente que vaya al Vorterix a verlos. Así es. 21 de agosto, perdón, a las 19 horas se abren puertas, así que los esperamos ahí. Junto con Paprika y con Pampa Yakuza. Vamos a escuchar entonces un temita más de los chicos. Vamos a escuchar Cuentos sin contar, Dibujando escalones, es que se llama el disco de Dr. Brown. Lo escuchamos ahora, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por pasar la onda. Seguimos en un ratito más. Nos vemos pronto. Thank you. al viejo terraplén, a la caída libre, a los durmientes y a las rompientes, a un mundo negro de aceros afilados, y en mi costado la marca fiera, la marca de regalo, un corazón quemado en un tazón, aceite hirviendo, veneno ardiendo, el tiempo cura, cerrando cicatrices, secando las narices, el tiempo dura y a nada disimula. A los decretos, secretos y traiciones, al aire enrarecido, al cuerpo entumecido, a las inquietas vanidades, a los manjares de tramas y mentiras, solo un adiós, a todo lo que aturde, a lo que aburre, a los sabios, a las palabras necias, a la dureza, al ser blanco de estiletes, a los olvidos, a todo digo adiós, aquí yo me le pido, dejé mi huella presente en la memoria, dejé mi alma en cada simple historia, el tiempo cura, cerrando cicatrices, secando las narices, el tiempo dura, ya nada disimula. Adiós a la tempestad, a los silencios, a la soledad, a la espesa mirada que ríe en la oscuridad. Supe caer y morir, oxidando el camino a seguir. Supe que llegó el final dejándome ir. hasta desapareciendo, haciendo como que esto a mí no me está sucediendo. Voy. El tiempo no juega en contra cuando se distancian dos corazones. No se encuentran las razones ni tampoco explicaciones. Man. Lonely days and night, dedicada para el hombre que made me feel so high. Bye bye, bye bye. Lonely days and night, dedicada para el hombre que a mí made me feel so high. Bye bye, es lo que hay. Me descargo rimando en tarima. Medito, te digo, lo explico, lo pienso. El son de mi autoestima. Me dirán que tipa resentida. Mira, esto no es de por vida. Retomar el camino, este MC comprometida. Acá, junto con Mimi, actitud María Marta. Sincerando un sentimiento que se me escapa como el agua. Es que estás pensando muchas cosas, pero no en mí. Y es por eso que te digo, papi, vete donde quieras ir. Lejos de mí. Te callas un poco y yo me callé. Dije, bueno, está bien. Le hago caso, Nachito. Está bien, está bien. Así me gustó, obediente. Bueno, continuamos con el capítulo 234 de Pasar la Onda. Es momento de agenda de sábado. Suenan los Cafres haciendo este gran tema que se llama Singa Mulan, que no es de ellos, ¿no? No me acordaba que lo hayamos pasado este tema. Mira que te digo. Creo que no lo hemos pasado nunca. Esto estaba en Espejitos. Me parece que sí. Es de los Cafres, los primeros CD. Sí, sí, sí, los primeros CD de los Cafres, cuando los Cafres estaban buenos, ¿te acuerdas? Van a estar tocando los muchachos en Escobar. Arrancamos con la agenda de sábado. Van a estar tocando gratis encima de los Cafres. ¡Qué bueno! Linda fechita, junto a ella están Cargosa. Sí, qué linda, linda fecha en Miguel Cané. Van a estar tocando. Combinación rara, pues, convengamos. Sí, no tiene mucho que ver uno con el otro. Medio ¿no? onda, la 100, una de esas. Esa onda, ¿no? Semi-pop, digamos. Sí, sí, ella es tan cargosa, yo lo catalogo más como, si le tenemos que poner un rótulo, más pop canción, no, rock canción, ahí está, eso sería. Sí. Rock canción con rock canción, con un poquito de reggae music, que también es más reggae pop. Canción, sí. Reggae pop, bueno, están por ahí, bueno, rock canción, ahí está, reggae canción por ahí también puede ser, le inventamos un género. Vamos a escuchar canciones. Sí. Vamos a escuchar un poco de música, bueno, la primera de la agenda de sábado es... protagonizada por los Cafres, los estamos escuchando haciendo Singa Mulan. Ojo que esto arranca temprano, 14 horas en Escobar van a estar tocando. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que vos y yo. Un profesional con habilidad, él tiene la fórmula para triunfar. es juez y verdugo y no le vio la cara al fracaso en su vida. Su especialidad está en criticar con bronca, juzgando siempre a los demás, y nunca haces nada para respaldar a tus pobres palabras. Estás hablando de más, hablando de más, hablando de más. Estás hablando de más, hablando de más, hablando de más. Vivís lo mejor, vivís lo peor, todo es más extremo si te pasó a vos. No digas pavadas, contás siempre historias que a nadie le pasan. Se acuesta con seis, se enfrenta a un millón. Solo los más chicos prestan atención. Pensantes que nada, que nunca hay testigos para tus hazañas. Vivís hablando de más, hablando de más, hablando de más. Qué buen tema, este tema es la cortina de un programa que estoy haciendo de radio en la facultad, pero una masa. Hablábamos de fútbol, no sé, no tenía nada que ver hablando de más, pero lo usábamos de cortina. O sí, porque los programas que hablan de fútbol hablan mucho de más. Claro, bueno, nosotros hablábamos bastante, bueno, sí, hablábamos de más también porque era un programa de la facultad, o sea, estás hablando al pedo, básicamente. Bueno, la cuestión es que estamos escuchando a Cadena Perpetua, que va a estar tocando en un gran festival que no se hace justamente este sábado. No, pero teníamos bueno, ganas de pasarlo, tenemos, porque era un sábado, nos faltan dos cadena. Semanas, vos preparate. Una gran banda, bueno, Cadena Perpetua, sin ley, lo que... Te vamos cebando, nos llevamos el 50% de las entradas, por eso lo empezamos a vender ahora. Claro, que tenemos un arreglo ahí, un gran tema ahí en el medio de la agenda, Cadena Perpetua haciendo de más. Sigamos bueno, hablando este de más. Que aceptarlo. Te odio de más, te odio de más. Y yo te odio de más, te odio de más, te odio de más. Y yo te odio de más, te odio de más, te odio de más. Y yo te odio de más, te odio de más, te odio de más. ¿Es un estreno, Nacho? Sí, sí. Bien, estamos escuchando a Los Burros. Más allá de que la gente nos escucha continuamente los jueves, ¿no? A partir de las 9 hasta las 12 de la noche. La noticia es que no somos nosotros. Hay otros burros, tenemos competencia. Sí, en este caso sin música. Nosotros hacemos, no sé, no, esto. No sé qué hacemos. Pasa la onda. Nosotros pasamos la onda. Hasta ahí llegamos. Basta, con eso nos alcanza. El Rey Tuerto se llama el tema que estamos escuchando. Se llama Los Burros, la banda que estamos escuchando, que es estreno. En la agenda de sábado van a estar tocando en Detroit Club. Esto es en Morón, Avenida Rivadavia, 17.558. En Morón, desde las 21 horas, allí van a estar tocando Los Burros. Y volvemos a la agenda de sábado. Interesante, siempre traerles bandas nuevas. Ahora nos vamos para el oeste. Estuvimos recién hablándoles de Zona Norte, de Escobar. Estuvimos hablando también de Cadena Perpetua, también, por ejemplo. Los Cadena, ¿Cadena no son de Capital o de Cadena? ¿No? ¿Tampoco? Paso, domingo. Bueno, domingo. Suenan Los Burros haciendo El Rey Tuerto. Tocan el sábado en el Detroit Club. Tengo que ser. no presiones así. Tiempo atrás de mi mano supiste andar y esperabas por mí en cualquier lugar, pero que el tiempo te pudo cambiar mientras yo sigo en el mismo lugar. La vida no cambió mi amor a la música. La vida no cambió mi amor a la música. Y vos un paso adelante y dos atrás. Y vos un paso adelante y dos atrás. ¿Cuánto más esperas de mí? ¿Cuánto más no debes medir? ¿Cuánto más pretendes pedir? ¿Cuánto más no presiones así? ¿Cómo te gusta cagar a pedos a la gente, Nacho? Suena Redum. Mi sueño es ser policía, encanta, de chico. No, qué feo, nunca seré policía de provincia ni en capital. Bueno, yo también me dijeron algo así, sos re policía, ¿viste? Cuando decís algo a alguien, no sé, estás hablando, no sé, por ejemplo, no, la verdad que estoy tomando un mate que está re bueno. Sos re Cobán, y vos me dices. Bueno, está bien, sí, sí. Cambiame la música entonces. Suena Redim, cuanto más es lo que estamos escuchando. Y seguimos en Agenda de Sábado y seguimos por el oeste. Seguimos en el oeste, ¿por qué? Porque este fin de semana, el sábado, casi todo sigue en provincia. Si bien tenés cosas en capital, es tempranito, porque después a las 11 de la noche creo que arranca la veda, que ya no se vende más escabio. Entonces, es un garrón salir y no escabiar. Claro, no, son dos cosas. No hay que tener auto. A las 11 de la noche calculamos a partir de las 11, 10. Ponele. Más o menos. La cosa es que en el chino ponele hasta las 9, ponele. Sí, comprá temprano, escabio. Si vos estás en capital, comprá temprano. Armate. Y hace algo en tu casa o salí a provincia. Claro, por eso estamos pasándole fechas de lo que es Zona Oeste. En este caso, una vez más, hablamos de Redim, que va a estar tocando en Casa Payaso. Esto es en Presidente Perón 1090, en Aedo. Presidente Perón, también conocida como Gaona, ex Gaona, podemos decirle. Desde las 21 horas, allí va a estar tocando la gente de Redim. Vamos a escucharlos un poquitito más y ya venimos con la última agenda de sábado. ¿Cuánto más esperas de mí? ¿Cuánto más no debes medir? ¿Cuánto más pretendes pedir? ¿Cuánto más no presiones así? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Tan feliz en otros brazos. Yo sé que te di todo lo mejor de mí, pero siento que al final fue todo en vano. Y vi la luz, soy tan común. Bueno, recordando viejas épocas, ¿no? Estamos escuchando a Villanos. Verano 2006. Qué buena memoria, 2006. No, esto es antes de 2006, ¿eh? ¿Vos decís? Sí, 2003 te diría. Tanto, yo me acuerdo del 2006, el viejito, Gessel, viejito, 2006, ¿no? Gessel Rock, estaban estos que me acuerdo que iban por la calle. No sé, los vimos estos muchachos ocupados. En Gessel Rock. Sí, viste, que decir esto, bólico, casi nada. Pero los vimos ahí. Nosotros o ellos. Ah, ellos, es verdad. Yo decía por nosotros, porque pasamos por un espejo, pero ellos también estaban ahí. Sí, casualmente. Me siento verdad una boludez, ¿no? Pero bueno, no importa. Sí, ¿qué sí, parte sí, la de? Ah, no. No, me acordé, este es el capítulo de Padres Familia que el perro le se pelea consigo mismo cuando se ve al espejo. Ah, bueno, la boludez. El que ve Padres Familia lo entendió. Vos que ves Padres Familia al otro lado, acá ninguno ve Padres Familia, ¿viste? Nada, me dejan así solo con el chiste. ¿Qué es Padres Familia? Bueno, gente, suena Villanos en nuestra última fecha de agenda de sábado. La van a estar haciendo en White Building, otra vez en zona... Esto es zona sur, ¿no? Drogué siempre sur. Me complica, Drogué. Nunca sé si es zona sur o norte. Siempre tengo un problema bárbaro con eso. Zona sur, entonces. Acá me confirman, zona sur. Si votas en Bahía Blanca, es zona norte. Te ayudo. Gracias, Nachito. Campeón, te rebanco. Chocamos, chocamos. Ahí está. Yo te ayudo. Bueno, White Bean queda nada, Drogué. Zona sur. De Capital, ¿no? Desde acá, digamos, viéndolo. Avenida Hipólito Yrigoyen, 13.233. Allí va a estar tocando Villanos después de la medianoche. Sí, están vivos los Villanos y nosotros te los pasamos. En un ratito, cobertura de La Vela Puerca en el Luna Park. Cobertura de Garderitos junto con Nahual en el microestadio Malvinas Argentinas. Y mucho, pero mucho más. Quédate. Puede pasar. y está a esperar. Si fue ahí donde encontré los sueños de mi vida. La moto se detiene a esperar, la cerveza el río enfría. Mirando allá veo esa luz que brilla en la montaña. ¡Qué buena banda Nahual, eh! Pero qué buena banda Nahual, cómo me gusta esa banda. La verdad que hace mucho que no la veo y tengo muchas ganas de verla. Pero quien sí vio a Nahual y quien sí vio a los Gardelitos es el señor Abdelwahid. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan, Tobichi? El ermitaño para los... El ermitaño de Zona Sur para los amigos. El ermitaño. Hoy estuve conocidos. Por tus pagos, Nero. Estuve por ahí. Estuve ¿por qué parte? Estuve por Lomas. Pasé por Lomas. Llegué hasta Florencio Varela. Un viajecito, ¿no? Sí. Donde el gaucho por el poncho. Ya cuando cruzás Temperley, ya ahí es... Terreno liberado. Claro, zona liberada. Más o menos. Pero bueno, todo bien, ¿viste? Uno, ya, o sea, tampoco es que no es la primera vez que estamos por pagos. Por pisando esos pagos. Un poco de tierra, ¿no? Claro, no nos van a andar pisando el poncho. Por favor. Bueno, Abdelito, te fuiste al Malvinas Argentinas. Contame esa experiencia porque sé que tenés bastante para contar. Y caímos tempranito, ¿viste? Para ver ahí más o menos un poco con Federico Suárez, que es el que sacó las fotos. El amigo fotógrafo que se están subiendo fotos ahora mismo, ahora ya mismo. En cualquier momento aparecen ahí. Nuestro Facebook, podés consultarlo, agreganos al Facebook, ahí vas a ver las fotos que estuvieron sacando del show. ¿Llegaron temprano qué hora? Y a las 8 ya estábamos ahí. Temprano, bien tempranito cayeron. Y la cita era a las 6, ¿viste? Dijimos, bueno... las 8 tal vez sí, ya van a ir tocando, no, pero nos comimos como una hora más hasta que tocó Nahual. O sea, una hora estuvimos esperando hasta que tocó Nahual. Nahual recién empezó a las 9. Claro, más o menos. Ahora, ¿por qué no más o menos tan aproximado, temprano, ¿no? Che, ¿por qué tan temprano? O sea, qué boludez, o sea, de las 6 de la tarde. Y la verdad no sé, viste, como la organización, pero si alguien nos está escuchando del lugar... Por favor, vendan algo que no sea coca nada más. Por favor, alcohol, que vuelva. Algo, sí, no pido, viste, pido una birrita, sería lo ideal, ¿no? Pero. Y pasa que por ahí hay mucho bardo por ahí. O sea, está prohibido, lamentablemente, en Capital claro. Federal está prohibido que en los recitales que se venda alcohol. Ah, no está se prohibido, puede. Mira. Más así en estadios. No lo voten a Macri, entonces. Gente, bueno, desde acá nos sumamos a esa, pero bueno, lamentablemente parece que acá, viste, el porteño. Bueno, pero pará, porque nos estamos yendo a la política. Volvamos a la música. Primero tocó Nahual. Tocó Nahual, sí, abrió ahí el show, espectacular, la verdad, muchísima gente, la gente estaba enloquecida, ¿eh? Había mucha cantando, gente. Cantando temas de Nahual y alentando a Nahual, más que nada, al principio, ¿no? Cuando arrancó. Sí, lleva mucha gente realmente Nahual, mucha llevan gente. Llevan gente, la verdad que sorprendieron. Por lo que pude ver, pelaron un telón enorme también. Sí, se mantuvo, sí, después no, lo sacaron. No, y bueno, en realidad habían dos pantallas también bastante grandes al costado, en los dos, ¿viste? En los dos costados del escenario y... Y muchísima gente, ¿no? Muchísima gente. Con los Gardelitos después se explotó. La gente, mira, se tiraba más o menos, se tiraba al campo porque se habían agotado las entradas en el campo, ¿viste? Solamente habían para la preferencial. Ajá. Y de la preferencial se tiraban para el campo. ¿Se tiraban desde se arriba? Se tiraban. No, boludo. No, pero están todos locos. Estamos todos locos, yo la verdad que no lo podía creer. Porque no es que... Algunos, no sé, se tiraban para que los vean, ¿viste? Pero bueno... Pero para, o sea, también, sí, verlo hecho torta le van a ver, porque, o sea, es un alto importante que tenés desde, porque aparte, ¿qué se hacían? Se subían a la valla, claro, porque tiene una valla. Del otro lado, sí, se subían a la valla. Y saltaban. Algunos se tiraban directamente así, tirándose sosteniéndose con la última, con la uña, ¿viste? Sosteniéndose, y otros se fijaban donde había como un fierro para... sostenerse de ahí, no sé, ¿viste? No, me están matando con esa, tremenda. Sí, bueno, un montón la seguridad ahí, agarró un montón, ¿no? Los muchachos estaban, por más que no vendían alcohol, estaban enloquecidos porque... Creo que habían tomado algo afuera, sí, afuera seguro. Yo creo que tendría que haber tomado algo afuera también porque me morí de sed, la verdad. Bueno, sí, la verdad que si vos vas a ver el show, simplemente tenés que ir con, no sé, con dos gambas por lo menos. Y algo, viste, no sé, por lo menos recomiendo que se tomen algo antes, viste. Claro, bueno, sí, la verdad que sí, porque aparte digamos, es caro, suele ser bastante caro claro, dentro claro. del lugar y te dan un vasito de mierda. Pero bueno, volvamos a la música. Tocó Nahual, más o menos, ¿qué tiempo tocó Nahual? Y estuvo Horita y media, ¿viste? Bien, un show bastante, sí, bastante largo. Bastante, o sea, completo, la verdad. La verdad que yo antes, viste, trato de más o menos escuchar a la banda. No la conocía muy bien a Nahuel. Sí. Y siempre trato de escuchar, viste, el último CD y el primero. Bueno, el primero me pareció medio Héroes del Silencio. Sí. Pero después cuando la escuchamos en vivo, nada que ver, nada que ver, la verdad. Sorprendieron para bien. Bien, bien, ¿no? Es una banda que realmente suena muy, muy, pero muy bien. Si querés escucharla en vivo, podés escucharla en nuestra página, porque los estuvimos transmitiendo desde el Camino Bar hace ya un tiempito, así que en la página también podés sacarte el gusto de escuchar a los muchachos de Nahuel en vivo si nunca los escuchaste y darte una idea. Y después llegó el turno de Los Gardeles, la noche de Los Gardeles. Lo esperado. Justo ahí entre el entretiempo, digamos, ¿viste? Siempre digo entretiempo entre una banda y otra, ¿no? Sí. Me lo crucé al Eli, ¿viste? El Eli es el hijo cantante de corneta, ¿no? Y... Pero pará, ¿dónde te lo cruzaste? ¿Cómo te lo cruzaste? Porque vos tenías acreditación. Claro, claro. ¿Y pero qué hiciste? ¿Te mandaste por la valla? ¿Te mandaste por el costado? ¿Dónde te lo cruzaste? Que estaba en el medio con la gente. Y no, porque no sé, había como una comunicación por atrás de lo que era el escenario, ¿viste? Sí. Y habían solamente unas únicas escaleras, además de las por las que entramos de afuera, digamos. O sea, nosotros desde afuera directamente subimos unas escaleras para la parte de arriba, digamos, ¿me entendés? Sí. Y dentro de ahí, las únicas escaleras que bajaban iban, digamos, para lo que era el escenario. Pero yo, bueno, no, vos cuando las escaleras no te dicen, estas escaleras van al escenario, ¿viste? Claro, te mandaste y terminaste casi dentro del escenario. Claro, claro. obvio no llegué ni a paro porque tenés que tener la pulserita, ¿viste? Y esa boludez. Pero... Y había un par de monos que te decían, negro, por acá no puede pasar. No, de hecho parecía que era, no sé, el patoa de Eli, ¿viste? ¿Qué sé yo? Que vos eras el patoa de Eli. Claro, porque cuando me lo crucé, ni le reconocí, la verdad, con tanta gente que había. Y bajé las escaleras como si nada. ¡Te dijo Abdel! ¡Te dijo él! ni ahí. No, me hizo como una seña como diciendo, bueno, me toca a mí ahora, ¿viste? Una cosa así. Nada. Era el guardaespaldas, lo levantaba upa, se lo llevaba. ¿Te pagó? Igual bastante formado, sí, bastante, bastante grandecito, la verdad, Eli, ¿eh? Bueno, y entonces a partir de ese contacto estelar con vos, o sea, dijo, bueno, tomó coraje, se metió arriba del escenario. ¿Después de eso? No sé si gracias a eso, pero... Pero ponele. A mí me frenaron y ahí dijo, che, bueno, ustedes sigan hablando, yo paso, ¿eh? Me dijo, y bueno, y pasó. Y él pasó y se ahí mandó dije, para el che, ah, mirá, este es él, le dije al chabón, ah, sí, es el de la banda, me dice. Buenísimo, bueno, o sea, lo reconociste después. Digamos. Claro, lo reconocí después del momento, en realidad, ¿viste? Pero parecía un pibe copado igual, ¿no? Sí. De hecho, imagínate toda la gente que lo fue a ver ahí... No, eso que siempre han mantenido, la humildad que mantienen ellos, realmente es admirable. Y en cuanto al show, ¿ya habías visto a Los Gardeles? Sí, Los Gardeles ya hemos ido muchísimas veces, pero también con la vieja formación, ¿viste? Claro. Ahora no recuerdo los nombres, pero sé que son el batero y el bajista eran parientes, ¿viste? Padre y claro, hijo. Claro. Eran todas, digamos, quedaba todo en familia, eran dos y dos, digamos. En claro, eran todos familia, exacto. Y bueno, después, viste, es lógico que hubo un cambio entre un CD, ¿no? Entre el último CD, más que nada. En Oxígeno ya hubo un cambio, pero bueno, seguían manteniendo los mismos integrantes. Pero bueno, ya en este Puño y Letra, viste, hay un cambio rotundo, me parece, ahí. Y además que también se fue, no sé qué problema habrá habido, ¿no? Pero también, bueno, no estaba más la segunda guitarra, digamos. Jorge Rossi, si yo no me equivoco. Claro. Sí, ahora no me acuerdo, pero la, digamos, la guitarra rítmica, entonces subieron un montón de invitados también de parte de Los Gardeles. ¿Y quiénes estuvieron de invitados, por ejemplo? Y tuvimos en Calles Calientes, se subió Arturo Rodríguez ahí a hacer la viola rítmica. Sí. La descosió, ¿no? Calles Calientes. Este mazo. Terror en la gente hoy. Bien, o sea, te sentiste identificado en ese momento. La gente, me imagino, en la fiesta. ¿O no? Pero mal, terrible, la verdad. Mucho agite. Gente también que los viene siguiendo de antes, viste, que como yo, digamos, que yo me siento más de, digamos, la vieja escuela, entre comillas, agitando los temas viejos. Y también gente bastante más joven agitando los temas nuevos, ¿no? Claro, bueno, eso quiere decir que han sabido pasar generaciones, o sea, más allá de, claro, de que hoy por hoy los Gardelitos, si bien como decís vos, se nota un cambio en el sonido por ahí mismo de Gardelito. Siguen manteniendo a esa gente que tenían desde hace mucho tiempo, que claro, lo seguía por su humildad y porque no han cambiado mucho en su forma, y se ha agregado la nueva generación, como decís vos. Claro, claro. En un momento, un poco, viste, parecía que un poco de gente lo dejó, viste, digamos, por ese cambio de formación y ese cambio que hubo, pero bueno, igual con el tiempo, viste. Se fueron acomodando. Uno le escucha bien al CD y se va sumando gente, las nuevas generaciones, ¿no? Que vienen escuchando los nuevos temas. Y en cuanto a la lista de temas en sí, ¿cómo fue? ¿Estuvo variadita la cosa? ¿En cuanto fueron el recorrido? ¿Tocaron más intercalaron el disco? Intercalaron bastante bien, digamos, qué sé yo, 3 y 3, ¿viste? 3 temas nuevos con 3 temas de lo que sería la vieja escuela. Sí. Además, bueno, otra cosa que sorprendió fue Gardeleando, ¿viste? Ahí tercer tema, cosa que es un tema que, nada, antes ponerle cerraban. Claro. ¿Entendés? En el orden también, claro, alterar un poquito. En el orden, claro. Ahí sorprendieron en el sentido, porque uno dice Gardeleando, bueno, es un tema que, digamos, no sé, Jiji de los Redondos. Claro. Lo esperás para el final, ¿viste? ¿Y con qué cerraron? Y cerraron con Mezclas Raras. Ahí con y antes tocaron Anabel, ¿viste? Ya sí. Al final, amagaban que se iban. La clásica. Por la gente, claro, por la gente que laburaba, pero no. Al final apareció Juan Belagamba, que es el padre de Pepe Belagamba, que es el batero, ¿no? Sí. Y bueno, tocaron a dos baterías. ¿A dos baterías? A dos baterías, Anabel, un clásico, ¿no?, de la banda. Y terrible, la verdad que vale la pena la... Creo que es una idea que está para implementar. Dos baterías, la verdad que la suena otra cosa. Es otra cosa. Qué lindo, ¿no? Una buena, digamos, una buena improvisación por ahí también. O sea, si bien obviamente lo tenían preparado, no es algo que uno suele encontrar. Claro, no, además que uno dice, bueno, ahora estas nuevas formaciones dejan de lado lo que es lo familiar, viste, como nada, como antes estaba el bajista y el padre, onda, como baterista. Apareció ahora el padre del batero actual, ¿viste? Claro, sí, mantienen eso de familia. Si bien han cambiado los integrantes, ellos son como una familia. De hecho, la semana pasada pasábamos testimonios que había estado recogiendo en la conferencia de prensa Brenda Bocigliere, y ellos contaban justamente eso, ¿no? Que también con Nahual es como que se sienten muy, muy hermanos. Claro. Trataron, o sea, como que son dos bandas que también se agradecieron mutuamente. Mucho, sienten mucho, o sea, es como que han compartido mucho también. Sí, constantemente los dos, bueno, constantemente no, pero los dos se agradecieron bastante, ¿viste? Dejaron de manifiesto que hay muy buena onda entre ellos. Claro. Bueno, entonces cerraron con Mezclas Raras. ¿Con qué? Quiero que me cuentes algún detalle, alguna cosita que te haya quedado ahí en el tintero. Algo que vos digas, esta noche no me lo olvido por tal cosa, por ejemplo. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? La pata de birra. Además de eso, además del alcohol. O por lo menos, digo, con respecto a eso, sí, que no sé, por lo menos algo más variado y con un precio más accesible. Yo sé que había muchísima gente que se estaba muriendo de sed, seguro. Sí. Y que nada, no iba a alcanzar la demanda. Es el capitalismo, es así. Básicamente, ¿viste? Capitalismo es. ¿Y esto? ¿Con qué oferta y demanda? ¿Con qué cosa es lo que más te llamó la atención? Me llamó muchísimo la atención porque ya se nota, viste, que es un. Los Garditos ya está pasando a ser una banda grande, muy grande, digamos, porque fue un show, digamos, masivo, bastante masivo. Yo lo he visto un montón de veces en qué sé yo, el Teatro Flores, por ejemplo, que si viene grande, es difícil para llegar a tocar ahí, no es tan grande. No es un con estadio. No es Malvinas Argentina. Si bien también es un microestadio en Malvinas Argentina, pero ya han tocado ellos el microestadio todo, pero acá se notó muchísimo, también con lo apretado que estaba todo el mundo, ya se nota que es una banda masiva. Pasó al siguiente nivel sin lugar a duda para mí. Buenísimo. Qué buena, muy buena última reflexión. Los Gardeles ya han pasado por ahí a ser una banda más masiva realmente de lo que eran antes. Abdelito, Ermitaño, muchas gracias. No, muchas gracias. Así nos ha contado el señor Abdel Wagi lo que fue la presentación de Nahual junto con Gardelitos. En realidad, Gardelitos junto con Nahual, vamos a ser sinceros, en el microestadio Malvinas Argentinas. En un ratito seguimos con más. ¿Te quedás? Más vale, hasta el final. Gardeleando hasta el final, gente. Ya venimos, gente, en un ratito tenemos la cobertura de la Vela Porca, tenemos la agenda de domingo, nos queda todavía esta onda de noticia. ¿Entrará todo? Descubrilo en los próximos 40 minutos. Blancas columnas. tu coche se chocó la otra mañana y te das cuenta de que si hay un amor es más importante de lo que creías. Mientras Nacho rostiza su cerebro al que lo ataquemos constantemente, somos es un cinco y estamos atacando. Así, bla, bla, bla. Mi cabeza es un espiedo, está dando vueltas de que echar un palito el cerebro. No. Ya termina el programa y Nacho queda totalmente detonado, ¿no? ¿Viste? Ese cerebro queda así como en llama, ¿viste? Ardiendo. Bueno, es el momento del delicatessen musical, es el momento de esta onda. No la tenías. A lo locutor te lo digo. La primera versión es un temita que decís es conocido, no es muy diferente, pero te fijas, tiene otra diferencia en la potencia, ¿no? Como una fuerza un poquitito más. Un poquito más. Esta onda no la tenías. Escucha. Esto lo habrán reconocido seguramente. ¿Por quién no fue a bailar alguna vez y escuchó este tema así? Solamente, digamos, la electrónica de este tema. Este tema es Seven Nation Army, originalmente de White Stripes, que tiene un poquito más que solamente el... Tiene un poquito más. Sigue el tema, no es solamente claro. Eso. Pero esta es una versión un poquito más fuerte, más sentida, quizás... Para mi gusto, para mi oído, por lo menos. Los Flaming Lips eran quienes lo estaban haciendo. Y ahora vamos con el segundo tema de esta onda. No la tenías. Es un tema hecho en este caso en la versión nacional, digamos. La castellanización. Claro, castellanización. Eso. Ahí va. Me costó un poquito cuando dije cualquiera. Pero ¿viste? Cuando lo escuché, ¿viste? Me sonó tan raro que dije, no, ¿cómo se decía? Y me salió, ¿viste? Bueno, pero Painted Black, originalmente los Rolling Stones, en este caso hecho por restos fósiles. Esta onda, te puedo asegurar que no la tenías. We'll be right back. Pasamos a la agenda de domingo, porque obviamente el domingo te pueden quedar ganas de rockearla. Y qué bueno sería hacerlo con la gente de Superúa, ¿no? Que es a quienes estamos escuchando. Un poquitito de punk, bastante punk hubo en este programa, ¿no? Esta agenda punkeada. Sí, no me acuerdo. Hubo fechas que no estuvo, pero sí. Estuvieron en realidad, claro, pero había punk. La intención fue poner punk. La intención fue darle un poquito de punk a nuestra noche, musicalizada por pasar a onda. La verdad que Superúa, a mí me gusta Superúa y es una buena banda. Es un festival de punky directamente esto. Van a estar tocando la gente de Los Roñosos junto con Superúa y otras bandas más. Esto va a tener lugar el domingo, como les decía, estamos en agenda de domingo, en el Sick Club. Esto es en Adolfo Alsina 921, en lo que es el centro de la capital federal, a partir de las 22 horas tarde esto, para hacer un domingo, ¿no? Lugar raro, si lo sabes, que siempre una anécdota te llevas de ahí. Sí, es un lugar medio bizarro el Sick Club. Bueno, está bien, le cabe justo a... es un lugar justo para el punk. Sí, Club. Claramente, es algo chiquitito, todos apretados ahí, que te empujás demasiado, te caes por la escalera, rodás, llegás abajo, te encontrás con una fiesta electrónica que decís, ¿what? ¿Qué pasó? Fuck? ¿Tan fuerte me golpeé la cabeza? Sí, es eso. Pero te podés encontrar ese tipo de cosas en el Sick Club, como por ejemplo encontrarte con Superúa. Estamos en agenda de domingo, quédate porque queda una más. Nuestro programa en la última de agenda. De agenda, directamente. La última de la agenda. Porque la última agenda de domingo, por ende, última de la agenda. Denny va a estar tocando con Alibay en Imagen Resto Bar. Esto es en Zárate, la calle Brown 251, desde las 22 horas. Una gran, pero gran banda, Denny. A mí me encanta. Tengo ganas de grabarlos de nuevo. Linda fechita, pero que me llama la atención Denny en un Resto Bar. Como que, ¿eh? Se me cruzan ahí las neuronas. Se te chocan los planetas. Claro, como que me rebota la palabra resto con Denny. Pero bueno, hay que ver. Habría que ver el lugar, ¿no? ¿Qué por ahí comidas tienen... te dan, ¿no? Claro, tiene que ser algo liviano, ¿no? Porque hay mucho mosh, ¿viste? En los recitales de Denny, así que. Claro. De última comida, una pizza puede zafar, Denny, pero un plato de ravioles, ponerle cómo lo comes. No tenés ni chance. Una banda que te sacude de pies a cabeza. Bueno, podés encontrar en nuestra página aquel programa que hicimos con los chicos de Denny llamado Ideas en el Estudio. Es un ciclo de 7 programas que duró 7 programas justamente. Denny fue el tercer invitado y tuvimos una nota con los chicos que justo estaba NASA, que es el cantante Nazareno Antolini, que también podés encontrar videos de él aquí en la radio, en lo que es nuestro canal de YouTube. Me acuerdo que en esa época justo NASA se había roto la pata, estaba con la bota. www.pasalaonda.com.ar www.pasalaonda.com.ar. ¿Una vez más? www.pasalaonda.com.ar. ¿Viste como los nenes que están así mirando, así meneándose, digamos, en la silla, así como arrepentido, como loco? ¡Ay, hola! ¿Sí? Y no te digo medio... cuando me pongo a contar números así. Que a los Ray Ban. Los números, sí. Pero nunca me funciona, ese es el problema. Vos sos pobre. Pero toda la plata perdida del chavo. Bueno, pero me diste esa imagen recién, así como. Mamá me pega. www.pasalaonda.com.ar. Bueno, suena Denny, la última de agenda, quédate porque todavía nos queda la cobertura de la vela, porque todavía nos queda más para pasar la onda. Quédate por ahí. Te olvidaste de mí y enterraste mi alma. Que se siente no sentir nada más. mi porvenir y nos quedamos conversando de cómo seguir. Pasaron horas y empezó a oscurecer y la tertulia se mudó de estación. En la penúltima un abrazo y adiós corazón. Me dijo escucha que esto solo te lo digo una vez. Estamos escuchando a la Vela Puerca. Llega el momento de que les cuente qué estuvo pasando el viernes pasado cuando estuvo sonando la Vela Puerca en el Luna Park. Qué lindo. Sí, qué lindo poder entrar en Luna Park acreditado. La verdad, un sueño. Sí, ¿cómo lo sentiste ese momento que estabas pasando la puerta diciendo, mirá, mirá, paso gratis, no pago? Se me cayeron los par de lágrimas. Dije, mamá, papá, mirá dónde estoy, me saqué una selfie. Y bueno, después de llorar, me senté en el piso porque no era campo. Y después me avivé que podía pasar a la platea. Y dije, ah, ya, qué mierda, estoy haciendo sentado en el piso, poniéndome sentado en la platea. ¿Estuviste todo el show sentado o no, solamente principio, después cuando terminó? No, estuve sentado cuando fue el primer show de la noche, porque no tocó solamente la Vela, sino que los muchachos invitaron a la gente de Santulo, también uruguayos, se acercó el enano y presentó, dijo, acá con ustedes muchachos, Santulo, a ver, disfrútenlo. La verdad que me encantó Santulo, te cuento. Los muchachos hacían... Mirá cómo te complico la vida con una pregunta. Dale, dale. ¿Quién estuvo mejor, Santulo o la Vela Puerca? ¿Quién te sorprendió más? No, bueno, pero sorprenderme... Que decís, este show me gustó más en el global, ¿no? Que decís, por sorpresa, por impacto, por sonido, nah, por todo. Ni chance, la Vela. O sea, la Vela, obvio que la Vela. Pero por, o sea, fanatismo, por gusto, o... Claro, porque fuiste a ver la Vela, pero ¿cuál decís pero el show que sorpresa, estuvo? Por sorpresa, no, me gustó muchísimo el show de la Vela. Me quedo con la Vela Puerca, sí. Me quedo con la Vela Puerca, primero que nada, porque fui a ver a la Vela Puerca. Segundo, porque hicieron un show de la hostia. O sea, me hicieron volver un poquitito a la época en que seguía la Vela y me dio ganas de volver a seguir a la Vela. Ah, pensé que de volver a esa época. Bueno, también. Retornemos a Santulo. Algunos puntos, no todos. Bueno, cuestión que Santulo, según lo definió su propio cantante, hacen rock rap criollo. Así lo definió. Tenían un violín, no es que estaba Zárate, no es que estaba Mangieri. Ahí. Estaba con un tapado largo, así tapado en bola abajo. No. Tenían un violín de instrumento. Y la verdad que estaba muy, muy presente el violín en todos los temas. Y dicho sea de paso, hay un tema muy icónico de la Vela Puerca que es con violín, que es justamente ese muchacho. Ahora no se me, se me está escapando por la ciudad, creo que es el tema. Soy de la ciudad, creo, sí, de la ciudad se llama, creo, si no me equivoco. Bueno, me estás complicando la vida. Pero se llama por la ciudad. No, Zafar se llama, ahí está. Zafar se llama el tema. Que dicho sea de paso, lo toca este muchacho que estoy diciendo yo recién, que tocaba en Santulo y que estaba muy, pero muy presente en lo que es lo que fue el show realmente. La verdad que a mí me gustó mucho porque tenían, como decía, ese rap rock criollo, digamos, que metían y mucha fuerza, muy, pero muy entero sonaron, muy, muy entero. Así que la verdad que me lo disfruté sentadito ahí en la platea, pero la verdad que lo disfruté mucho. Porque dije, no da para nada estar una hora o el tiempo que estuve más o menos esperando que arranque el show de la Vela o viendo el show de Santulo. Nada, sentado, parado, al pedo. Dije, vamos a ser inteligentes. ¿Cómo respondía la gente a los Santulos? No, le gustó a la gente. No era yo el único que se sorprendió, honestamente. Creo que le gustó bastante a la gente. Así que también un buen gesto. De hacer tocar una banda antes, bueno, obviamente uruguaya, para pasar un centro a los compatriotas de la Vela. La verdad que me pareció bien porque podrían no haber tocado nadie. De hecho, hay muchas bandas que hacen eso cuando por ahí tocan en un lugar como lo es el Luna Park. Después de un ratito del show de Santulo, arrancó, ahora sí, la Vela Puerca. Y arrancó justamente con temas de Érase, este nuevo disco, que tiene una portada que te hace ver como si fuera la escotilla de un submarino o de un barco. Y se ve, viste, el traje, la escafandra. Como que va asomando. Y la escenografía estaba toda como si fuera una especie de biblioteca. era como, tenían varias bibliotecas, es como que te hacían entrar en un, no sé, tipo, para que sean una imagen, mil leguas submarinas. ¿Cómo es que se llama el libro? Ahora se me está escapando. ¿Me ayudan? ¿Cómo es? ¿Un viaje? ¿Cómo es? Mil millas o mil leguas de viaje submarino. Hacía una cosa bien, digamos, de barcos, pero metidos con, digamos, con esto de también de una biblioteca, por alguna manera decirle. Onda, metete y navegá, naufragá en la biblioteca y perdete en los libros, estudiá, burro de mierda, eso querían decir. Y digamos, más o menos, no sé si con tanta violencia, pero venía por ese lado. Bueno, y arrancaron justamente con cuatro temas así al hilo. De Érase, del primer capítulo de Érase, porque está dividido en tres capítulos este nuevo disco de La Vela, que fueron Calle Adicción, Soldado de Plomo, que para mí es uno de los mejores temas del disco, que realmente a mí me gustó. Tengo que admitir que el disco anterior de La Vela a mí me hizo dejar de escuchar La Vela. Les soy totalmente sincero, Piel y Hueso no me gustó. Y medio como que le perdí el rastro cuando salió este nuevo disco. La verdad que no tenía ese mismo entusiasmo que me generaba antes La Vela Puerca. Y la verdad que al ver el show, como te decía en un principio, retomé ese entusiasmo realmente. Me gustó mucho el show en sí. Y después empezaron a mezclar con temas anteriores, ¿no? El primero que apareció de los clásicos fue Atar. Salieron rapidito con todo, digamos, ¿no? Así con un clásico bien arriba, cosa que la gente se copia y empieza a saltar. Sí, en realidad arrancaron más con Érase, directamente con Érase, pero al meter, digamos, el cambio a temas más conocidos, el primero fue Atar. Claro, me refería a eso con arrancar, ¿no? Cuando salieron con los clásicos, digamos, salieron bien con todo, digamos, no salieron con los lentos. No, salieron con uno que rompa, porque también, si bien había muchísima, pero muchísima gente que sabía los temas nuevos, o sea, que estaban, que los tenían muy, muy hechos carne, como digamos que era el tercer Luna Park, y se viene un cuarto ahora. Es decir, que en principio hacían dos Luna Park y ahora metieron dos más. Estamos hablando de que este disco tuvo una muy, pero muy buena aceptación en la gente también. Es un disco raro. Tenés que escucharlo completo, digamos, darle un par de vueltas. Yo lo quise escuchar y encontré temas buenos y un par que me frenaron, digamos. Pero depende del momento, ¿no? Como todo decimos siempre. Tiene esa forma también La Vela. Son temas por ahí, por lo general, bastante arriba y después tiene algunos que son más melódicos. Bueno, en el show ellos suelen hacer eso también, de ir mechando con los momentos, ¿no? De sus temas. Y después, bueno, fue el momento de que de algunos hits, digamos, en el medio. Después volvieron a Érase, después fueron bajando también un cambio un poquito, como te decía antes. Me sigue sorprendiendo la relación entre ellos mismos, entre el Enano y Cebolla, que se miran, se abrazan. O sea, tienen una relación de amistad muy, muy pura ellos dos. O sea, no digo que con el resto de la banda no sea así, pero al ser los dos cantantes, los dos frontman, lo afrontan de una manera muy, muy natural. Muy natural, esa es la realidad. Y la verdad que me gustó muchísimo por ese lado, obviamente. Yo soy de esa gente que le gusta La Vela. Y como te decía antes, creo que a partir de este show lo vuelvo a seguir a La Vela. Han logrado que me vuelva a interesar una banda, lo cual creo que con el paso del tiempo y con la cantidad de música que uno por ahí escucha a veces, es difícil de lograr. Ahora que te pregunto, yo mismo te complico la vida en dos segundos. ¿Probaste ahora a volver a escuchar Piel y Hueso? A ver qué sensación tenés. No, la verdad que no, pero es una buena. Lo podría implementar. Después, bueno, estuvieron los temas de Piel y Hueso justamente presentes. Como por ejemplo, tuvieron en algún momento los temas como Todo el Karma y Así Vivir, Polidoro, La Teoría. O sea, como que se dieron el tiempo de mostrar cada pedacito de cada disco anterior, porque también llegó el momento del impulso, de los temas por ahí todavía aún más viejos, que fueron con los que realmente se terminó cerrando el show. Que, por ejemplo, como decía antes, Zafar estuvo también presente, temas que no pueden faltar nunca, ¿no? Después temas como Mi Semilla, Que se sientan todos. Por suerte duró poquito eso de sentarse, porque me parece una estupidez gigante. Pero bueno, es parte del folclore, ¿no? Que lo han hecho siempre y lo van a seguir haciendo los muchachos. La verdad que acá no les voy a decir, no lo hagan, no, les está yendo mal. No, te está yendo bastante bien. Mi Semilla, ¿en algún momento se va a cerrar? ¿De quién es Mi Semilla? ¿Si es de La Mancha Rolando o es de La Vela? Es de La Vela. ¿Es de La Vela? ¿Seguro? Sí. No, ahora me hiciste dudar, no, pero me parece que es de La Mancha. Me parece que es de La Mancha. Bueno, no importa, habría que... Habría que no está cerrado, definitivamente no está cerrado. Bueno, cuestión que para ir cerrando justamente, nos dieron un show zarpado, realmente muy, pero muy bueno. Aproximadamente 2 horas de show me dieron y cerraron justamente con este tema que estamos escuchando. Cerraron con Llenos de Magia, después de haber metido algunos temas así como El Viejo, como Vuelan Palos, así como para la seguidilla final. Se fueron en un momento, volvieron y terminaron cerrando con Llenos de Magia. Un solo invitado, el Bochi de las Pastillas del Abuelo, estuvo también invitado en un tema, porque como ellos decían, nos cansamos de verlo a él del otro lado, de ellos ir a ver a las Pastillas, así que decidieron invitarlo. Así que realmente un show muy pero muy bueno en las Pastillas. Agradecer a Gaby Jurado que nos permitió estar, así que le mandamos un gran abrazo a Gaby, una genia realmente. Así que la verdad, yo me fui muy, pero muy chocho. Era así una vez una banda llamada La Vela Puerca. Bueno, sigue siendo. Y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal, el mundo supo saciar su ser. El sumiso no va a aguantar. Hay un labio se partió. Hoy otro niño lloró y esa faceta no me hace gracia. Y ahora vuelven a romper, y ahora vuelven a volver, llenos de vida, llenos de magia. Que con instinto animal sabes, hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren. Tira su pedestal, en donde supo saciar su ser, tanto el sumiso no va a aguantar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su ser, tanto el sumiso no va a aguantar. Bueno, y así empezamos a retirarnos de alguna manera, ya cuando son las 23 y 57 minutos acá, por ahí 58 en tu reloj. La verdad que nos fuimos al carajo hoy, ¿no? Son cosas que pasan. Dijimos que arrancamos un poquito más tarde para poder acomodar los relojes al final, porque siempre nos pasamos, ¿no? Y entonces así tenemos menos excusas. Sí, bueno, chupo un huevo, esto es internet, podemos llegar a pasarnos. Pero bueno, la idea no, no es después estirarlo. Viene de Lafka. Ah, viene Sabatella. Claro, acá viene y dice, no, ustedes no. Le pongo un cachetazo a ese gordito, boludo. Después viene lo de Clarín, acá nos allanan, hacen de todo, ¿no? Bueno, así que Sabatella, ya estás advertido, ¿eh? Si venís acá te vas a comer un churrascazo. Bueno, ha pasado un lindo programa, ¿no? Parece Rocín, Sabatella. Sí, es igual, boludo, mal, es muy parecido, chaval. Es el Rocín de la política, digamos. Del Rocín serio. El Rocín de Morón, digamos, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Bueno, programa completo, cobertura de La Puerca, cobertura de Gardelitos y Nahual en el Estadio Malvinas Argentinas. La nota con los chicos de Doctor Brown, nota de acústico. Terminó entrando todo, parecía que no, pero al final se fue acomodando y terminamos entrando todo justito en horario. Ahí está. Ahí, como corresponde, como corresponde. También te hemos pasado fechas para que disfrutes este fin de semana y que por lo menos tengas una mínima idea de lo que podés llegar a ir a ver. Te hemos contado noticias del mundillo del rock. La verdad que más no podés pedir, loco. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Vos escuchalo y vas a encontrar muchas cosas interesantes, muchas bandas por descubrir. Es un programa que tenés que escuchar seguido. Exacto, seguinos. Seguinos a través de lo que es el Facebook, el Twitter, el Instagram. A las bandas les pedimos, particularmente a las bandas, que nos manden material si quieren pertenecer a la rotación de 24 horas que tenemos, que nos manden material a info@pasaraonda.com.ar, que todo material que ingresa allí en nuestro mail pasa a estar en la rotación 24 horas. Recordarles que todo lo que ha sonado en Pasar la Onda en estos 5 años está en la rotación. Vos podés entrar y escucharlo todo el día. Te entras a la página www.pasalaonda.com.ar y ahí lo podés encontrar. Tanto en los programas, los shows en vivo que transmitimos, las ciclolas anteriores. Hay todo un mundo por descubrir. Ah, nos pusimos pete, boludo, en algún momento. Iba a decir poético, queda más lindo, pero bueno, sí. Ponele. Sí. Pero viste, empezamos a hacer programa, viste, el clásico, viste. Bueno, gente, hay más, el fin de semana va a haber más. Así que entren ahí a la página, está toda la programación de lo que va a ir viendo. Ya está, me cansé de repetirlo todos los jueves. Vos entra en Google, pasá la onda y búscalo ahí, te va a aparecer todo. ¿Estamos? Short the Watch, diría Ivo Kutsarida. Bueno, nos estamos yendo, gente. Antes de irnos, quiero saludar a la señorita Nanu Wai, quien se encarga de filmar videitos. Esos videos que ustedes encuentran en las redes sociales, los filma ella. Nanu, la estoy señalando, pero ustedes no me ven. O sea, imagínense mi dedo señalando a Nanu. Nanu, ¿hay saluditos para hoy? Sí, hoy hay saluditos. Vamos a saludar a la gente que nos sigue en Instagram. Saludos para Instagram. Son bandas y son personas. Bueno. Las bandas son bandas personas, son, también. Están compuestas por personas. Pero voy a decir los nombres de usuarios. Son de bandas. Dale. No, bueno, fíjate quién es cada integrante y nombra cada una de las bandas. No lo sé. Metepúa Rock. Sí, este... Justito, ¿no? Bueno, Micaela López Riviero. Saludos. Damián López, bueno, un amigo que... Besito, te mandamos un abrazo. El hombre que no le gustan las fotos. Nos calmamos, Néstor Janes y Matute Sánchez. Bueno, Matute Sánchez también, un amigo de la casa. Muchas gracias por los saluditos, Nanu. ¿Cómo la pasaste? Bien, muy bien la pasé. Bien. Bueno, respecto a los videos, como no tengo mucha experiencia, por ahí si no se ven muy bien, bueno, pido disculpas. No metas excusa, bancátela, hacete cargo de lo que haces. Estamos. Acá todos hacemos cargo de lo que hacemos. Bueno, claro, pero ¿por qué el ataje? Si nadie te dijo nada, ¿o sí? No, nadie me dijo nada, pero bueno, vos me decís, filma los videos y bueno, a veces salimos en los. Meto presión. Claro, no sé, a veces no sale muy bien el sonido y a veces la cámara se mueve, pero bueno. Loco, acá sepan que somos gente que labura y que tenemos ganas de hacer las cosas, porque si no, no las haríamos. Nadie nos pone una pistola en la cabeza y obviamente se hace todo de corazón, obviamente, esto. Oh, no, darling. Tal cual, con todo el amor. Si las hiciéramos también, cobraríamos. Claro, exacto, esto es todo gratis por ahora, ¿no? ¿Quién te dice? ¿Algún momento viene algún sponsor? Gente, sepan, no estamos negados a que vengan sponsors. Estamos haciendo el aguante, frenando a la gente de Manaus, que nos quiere sentar ahí junto con Traverso, Rani... Y el patito, el Marquito de Palma. Y Palermo, sí. Palermo también, Martín Palermo. El Chaqueño para Vecino también, sí, claro. Bueno, a Manaus le costó llegar a tu mesa, a Pasar la Onda le costó llegar a tus oídos, ¿por qué no? Bueno, quiero aprovechar también a saludar a la señorita Melisa Iriarraga, la señorita de las redes sociales y la producción, ¿no? Porque si no se enoja, ¿viste? Productora, así que lo que esté mal de la producción también le hacemos cargo a ella. Yo le cargo a ella, lo que falte de producción es Mele. Y la edición, que también bastante me... ¿Edición de...? ¿Edición de qué? De qué. Sí, ah, los videos. Ah, sí, claro, la edición de los... ¿Qué pasa? ¿Se habían olvidado? Ah, bueno, ahora no subo. ¿Tenés que decirlo vos? Sí, no. Pues tampoco, digamos, no hubo mucho tampoco para subir los últimos días, pero bueno, está bien. No, bueno, pero ¿qué pasa? Si yo no edito los videos... Y no hay. ¿Que firma la genia de Nanu? No se sube. Bueno, ¿la pasaste bien, Mele? ¿Pasaste bien tu cumpleaños? 10 puntos. Bueno, bárbaro, o sea, arrancó en la ciclola, seguí de joda, sigue tu cumpleaños. Sí, obvio, mañana y el sábado. Mañana y el sábado, bueno, toda la semana jodiendo la pibas. 4 días sin dormir ya, ¿vale? 4 días, tiene unas ojeras y tapida tremenda. Y ustedes encima van a venir, así que... Seguimos toda la caravana. Estamos a la audiencia, cumpleaños de Mele, ¿dónde es? En un lugar de Palermo. Gente, ustedes por Palermo, pregunten por Mele. Yo voy a cumpleaños de Mele, tipo en Plaza Italia. Hay mucho rock en América. ¿Viste que tenés que llevar un boliche? Sí. Dale, posta. Bueno, está bien. Bueno, está bien, no lo dijimos. Bueno, gente, nos vamos. Pero antes está faltando saludar al señor, al quien ha hecho hoy de nuestro cronista. Ha sido en la segunda crónica, podemos decir. Me siento. Oh, qué bueno, qué lindo este sillón, es una masa, boludo. Somos nosotros en este sillón, ¿eh? Abdelito, ¿cómo la pasaste? Espectacular. Laburando como siempre, la segunda, como decís vos. La primera fue el 1 de mayo, esta fue el 9 de julio. Bien, siempre feriado, claro. O sea, chabón labura cuando nadie quiere laburar. Cuando nadie labura, acá nosotros estamos laburando siempre. Fue como los piqueteros. Cuando nadie labura, vos laburás, digamos. Claro. Ahí es lo que me baja cuando predigo con nuestro señor. Cuando predica nuestro señor ermitaño. Bueno, gracias por haber venido, gracias por la cobertura. La pasaste bien, me dijiste. Como siempre, boludo. Un éxito. Siempre respondo a mí. Sí, sí, bueno, pero otro día decime que no. Nada, que nos quedamos hasta el final y más. Ahora empieza lo mejor. Ahora empieza el rock. Bueno, gente, nos vamos. ¿Cómo? El detrás del micrófono. El detrás del micrófono, que también es muy, pero muy interesante. Gente, les mandamos un gran abrazo. Muchas gracias por estar ahí del otro lado haciendo el aguante. No solo hoy, sino también la semana con los me gusta. Seguimos sumando como locos me gusta. Así que lo que es el Facebook sobre todo, ¿no? Así que conéctense con nosotros. Tenemos la página donde hay una banda de cosas para ver, así que entren por ahí a la página, que es un golazo. www.pasaladonda.com.ar. Hoy es la noche de Nacho diciendo la página. Gente, nos vamos. Nacho, Juan Ignacio Miranda es el señor de las teclas y de la co-conducción. Nada más, gente, nos vemos el próximo programa, nos escuchamos el próximo programa, que va a ser mejor que este. Seguramente, gracias por tanto, perdón por tan poco, nos vemos. Mi nombre es Cristian Devoto, nos vamos con música, nos vamos con Capanga haciendo Bis Abuelo, capítulo 234. Es historia.